En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. En el cual lo negro se hace más oscuro y no se ve un camino que seguir que no marque hacia abajo, en ese momento la luz se está preparando para salir a flote. El destino nos guarda lo mejor cuando no lo esperamos. Nos merecemos atravesar el túnel más oscuro si dentro de sus nubes está el sol. El sol está ahí, detrás de la tormenta, detrás de la borrasca, y un día aparece. Existen los sueños y a veces se hacen realidad. En el camino hay paradas en la estación Esperanza. Tenemos que ser inocentes para no ser prisioneros de la tristeza. Esperar sin detenerse. La vida deslumbra. Cuando las nubes son oscuras, no hay que rendirse. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa, que acaba de comenzar en La Rosa de los Vientos, en la sintonía de Onda Cero Radio. Estaremos desde ahora mismo, hemos comenzado un poquito antes, a las 12:30 de la noche, y vamos a estar hasta las 4 de la madrugada. Con César Tobías al frente de la parte técnica, con Silvia Casasola en la codirección, con Javier Sevillano en redacción y producción, y con los siguientes contenidos, cuando el reloj dice que son 37 los minutos que pasan de las 12 de la madrugada, insistimos, entre ahora mismo y las 4 de la madrugada, la sintonía de Onda Cero Radio. Comenzamos en La Rosa de los Vientos y comenzamos con esta dulce voz. Etiqueta, podéis mandarnos mensajes a Almohadilla Rosa Vientos en Twitter. Esa es nuestra etiqueta, Almohadilla Rosa Vientos. Y dentro de nada se cumplirán 50 años. Se cumplirán 50 años de el momento en el que el hombre dio el salto más grande a la Luna, una meta que estaba enmarcada en una época en la cual las dos grandes potencias luchaban por ser los primeros. Fue la mayor conquista de la historia del ser humano. Os vamos a hablar también de civilizaciones desaparecidas que construyeron cosas para que solo se pudieran ver desde las alturas, para que las viera. ¿Quién? No lo sabemos, porque ¿quién volaba hace miles de años? Hoy vamos a saber algo más sobre este asunto con Manuel Carvellal en El Círculo Secreto. Y atención, porque os vamos a contar en materia reservada con Fernando Rueda, os vamos a contar una historia tremenda, una historia espectacular, terrible, una historia que nos habla de los falsos espías del CNI. Tenemos Eureka con Mado Martínez, hoy hablamos con ella de sexo y de las cosas que pasan cuando se practica el sexo todos los días. Y es que solo pasan cosas buenas, nos lo va a contar ella. Y señores del fin del mundo con Javier Sevillano y Encuentros Cercanos, hablamos del poder de la mente sobre la salud. Y pistas para localizar al personaje e identificar al personaje oculto de esta noche. Pistas en la casa sola que nos dicen. Pues pistas que nos dicen muchas cosas, pero permíteme que primero te comente lo que ocurrió el 4 de julio de este año, de esta semanita, que tuvimos un notición. Le voy a pedir a César que o me suba micrófono o me baje música. Ahora sí, gracias César, porque es que no me escucho nada y parece que tengo que estar gritando. Genial. Bueno, pues nada, te cuento. Incluso te tengo que contar que ayer estuve con Juan Ramón Lucas comentando el incidente. ¿Por qué? Pues porque el 4 de julio, después de fallar el premio Juan Antonio Cebrián, nos quedamos con las ganas de saber quién era la ganadora, porque era un seudónimo, era Carmen Fandiño y no lo sabíamos. Y bueno, pues al final, 24 horas prácticamente después, supimos quién era. Luego vamos con nosotros, Carmen Fandiño, la falsa Carmen Fandiño. Eso es, no vamos a desvelar todavía, aunque en redes sociales lo hemos publicado y ayer ya te digo que lo que en la brújula entré con Juan Ramón Lucas y lo comentamos, pero sí es cierto que luego va a estar con nosotros. Vamos a desvelar para todos los oyentes quién es esta Carmen Fandiño, fantástica, con una obra magnífica, pero lo dejamos así, en Alvis. Y ahora sí que vamos a comentar las pistas. ¿Por qué? Pues porque escuchar la música que vamos a poner a continuación es Decir Verano. Fino amor. Saiba que esto en mí provoca inmensa dor. Só privilegiado. Tú te escuchas esta musiquita y así con un poquito de imaginación, ¿no te ves paseando por la playa? Bueno, ¿no? ¿Dónde te ves? En la sierra. No sé. Escalando. Porque tú vas, eres antagonista por llevar la contraria. No le verás. Bueno, pues yo sí. Yo me veo paseando por la playa. Me veo o tomando un daiquiri ahí, tan tranquilita, con la brisita del mar. Sí me veo. Yo espero que los oyentes nos digan, os imaginen paseando cuando escuchan. Paseando por la playa con un daiquiri, ¿eh? Hasta que... Bueno, con lo que tú quieras. ¿Qué quieres? ¿Un bote de manzanilla? Pues te cuidas bien, ¿eh? Un bote de manzanilla. O un chupito de manzanilla, lo que quieras. Bueno, el caso es que los tres cantantes que os vamos a poner hoy, que vais a escuchar en diferentes momentos del programa, pues tienen el privilegio de ser considerados reyes de la bossa nova. Bueno. ¿Y cuál es la primera pista de hoy? Pues, ¿de quién estoy hablando? Si la persona que os digo, si el cantante que os digo, aprendió a tocar la guitarra de forma autodidacta, las tres opciones son Gal Costa, que estamos escuchándola ahora mismo, Vinicius de Moraes o Joan Gilberto. En rosa.vientos@onda0.es o en Twitter con @rosavientos, decidnos ¿quién de estos tres cantantes ese es el que se esconde esta noche en el concurso de La Rosa de los Vientos? Meu comportamento diante musical. Eu mesmo mentindo devo argumentar. 50 años fue un pequeño paso para un hombre y un gran paso para la humanidad. El hombre llegó a la luna, la mayor conquista de la historia. Y você não sabe nem sequer presente. Y hoy aquí en La Rosa de los Vientos recordamos ese momento. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Hace 50 años, insistimos, fue un pequeño paso para un hombre y un gran paso para la humanidad en la conquista de la luna. Varios hombres, Collins, Armstrong y al que escuchamos, Aldrin, que también llegó a la luna. Insistimos, fue el momento más importante de la historia de la humanidad, la llegada del hombre a la luna. Un un tema del que vamos a hablar con nuestro invitado, con una de las personas que más sabe sobre lo que ocurrió entonces. Una persona que ha escrito sobre este tema y que lo ha vivido de forma permanente. Hoy nos va a contar algunas claves para conocerlo. Él es Ricardo Artola. Ricardo, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, bien, gracias. Hola, buenas noches. Ricardo, tú has escrito sobre las guerras mundiales y sobre la llegada del hombre a la luna. Seguramente no se entiende sin otra guerra, la Guerra Fría, la llegada del hombre a la luna, ¿no? Pues sin duda, la verdad es que la carrera espacial, que es el periodo en el que se enmarca la llegada del hombre a la luna, tiene muchísimo que ver con la Guerra Fría, y eso es un poco la parte más propagandística y más de prestigio, por así decirlo, de toda la Guerra Fría, seguramente. Tú escribiste en Alianza Editorial el libro del Sputnik al Apolo 11, la conquista del espacio. Ese fue un momento, insistimos, yo digo que el más importante de la historia de la humanidad. No sé si es el más importante, pero está en gran lucha con la llegada del hombre a América. Fueron las dos grandes conquistas del ser humano en toda su historia, ¿no? Yo pienso así, vamos. Bueno, a ver, es marca un hito, es indudable, por la complejidad de la misión, del hito que se planteó, llegar a la Luna. Cuando se planteó no se sabía prácticamente nada de lo que era viajar al espacio, y en ese sentido el que se pudiera llevar a cabo en un periodo de tiempo tan corto y que se hiciera de una manera pues prácticamente sin bajas y en tan poco tiempo, realmente es asombroso, ¿no? Eso sí es indudable. Mucha gente se pregunta, ¿por qué el hombre no volvió a la luna? ¿Por qué no ha vuelto a interesar eso? Seguramente, no sé hasta qué punto, el hecho de que ya no sea necesario ser los primeros, que ya no haya el enfrentamiento que había entonces entre la URSS y Estados Unidos, tiene mucho que ver. Tiene todo que ver. Es decir, la llegada del hombre a la luna se marcó como el objetivo del final de esa carrera espacial. Lo marcó Kennedy en un famoso discurso que dio a las dos cámaras en el año 61, creo recordar, y con la llegada del hombre a la luna pues se terminaba la carrera, y luego pues no había otros hitos claros. O sea, con eso ya se acababa esa competencia propagandística, y ese es el motivo por el cual no se ha vuelto. Se han hecho otras cosas en el espacio, cosas muy interesantes, pero como bien sabían los que marcaron ese objetivo, la presencia del hombre en el espacio es algo completamente distinto, porque somos nosotros mismos proyectados en esos astronautas y cosmonautas pioneros, y eso tiene una carga simbólica que al final, aunque sea muy prosaico decirlo, pues es lo que moviliza los bolsillos de los contribuyentes, que no hay que olvidar pues que fue un proyecto muy caro y que solamente se puede entender si existe un respaldo popular durante los años importantes de la carrera. ¿Y por qué no llegaron? Porque estaban tan preparados, estaban tan avanzados y sin embargo no llegaron antes. ¿Por qué no fueron los rusos los primeros? Bueno, pues porque los rusos arrancaron con mucha fuerza, marcando los primeros hitos, pero digamos que cuando se dieron cuenta, sobre todo Khrushchev, que fue un personaje fundamental en la parte soviética de la carrera, se dio cuenta del carácter propagandístico que tenían los hitos espaciales, lo que quiso es aprovecharlos exclusivamente con ese fin, ¿no? Vincular hitos, aniversarios de la revolución, etcétera, etcétera, incluso las elecciones italianas, ¿no? Con hitos que eran primicias, pero que no tenían un sentido final de una lógica, ¿no? Como si tenía el programa espacial estadounidense. Es decir, cuando ellos se pusieron en marcha con más retraso que los soviéticos, dieron los pasos adecuados y bien hechos hacia la consecución de la llegada del hombre a la luna. De hecho, Ricardo, muchas veces lo que se comenta, y tú creo que también lo afirmas, es que al llegar el hombre a la luna y llegar los americanos, pues de alguna forma es como que ellos pusieron ese punto y final, ¿no?, la Guerra Fría. Y luego hay mucha polémica que, sobre todo entre las nuevas generaciones, es como que se extiende, ¿no? Por un lado, lo de siempre, que se pone en duda en algunos puntos de redes sociales, incluso hay mucho debate de que si realmente se llegó o no se llegó. Y luego, incluso recientemente se ha publicado una encuesta donde dicen que el 57% de los rusos cree que efectivamente es un engaño también que llegara el hombre a la luna, cuando en su momento, en 1969, no había ninguna duda, y además que incluso los rusos hubiesen utilizado una propaganda tremenda contra los americanos si hubiese sido así, ¿no? Claro, indudablemente. O sea, digamos, la teoría conspirativa en contra de la no llegada, o sea, o a favor de la no llegada a la luna, pues no se sostiene. Uy, se nos ha cortado Ricardo Artola, vamos a intentar recuperarlo. Ahora, fíjate, lo que costó llegar a la luna, 50 años se cumplen ahora, y una conexión de teléfono es mucho más difícil. Así es el mundo. El hombre llegó a la luna, insistimos, hace 50 años. Fue un momento grande para la historia de la humanidad. Ese momento en el que Armstrong dio un pequeño paso para el hombre. Los rusos estaban ahí en clara competencia en esa Guerra Fría con los Estados Unidos. Los Estados Unidos se llevaron el gato al agua. No sé, preguntamos. Pero tú fíjate que le he comentado yo a Ricardo lo del tema de la conspiración y se corta la comunicación. Se corta, Ricardo, para, ¿qué ha pasado? Para dar alas a quienes piensan esas cosas todavía. Comentamos la conspiración y se corta la comunicación. Sí. ¿Nos están escuchando? Sí, yo os escucho perfectamente. ¿Vosotros me oís a mí? Ahora sí. Ah, vale, perfecto. No, bueno, que efectivamente yo lo que os decía es que que no se sostiene, digamos, todas esas teorías de la conspiración que están basadas pues en indicios muy débiles y sin ningún fundamento científico. Y yo dediqué en mi libro un capítulo a eso, porque es un libro que es una segunda edición de otro anterior, y porque pensé que precisamente como tiene tanto predicamento todavía en ciertos colectivos, pues la manera de intentar rebatirlo es dedicarle un capítulo y lo detallo punto por punto, cuáles son los motivos que dan los conspiranoicos del asunto para intentar justificar el que no se llegara. Pero efectivamente una cosa que es clarísima es que los soviéticos hubieran sido los primeros interesados en desmontarlo y no dijeron absolutamente nada y dieron por buena la noticia, ¿no? Y ahora que hay una lucha, una competencia, en este caso, por un lado, también siguen, que se mantienen Estados Unidos, pero parece que entra China en escena, ahora hay otra guerra por el poder entre China y Estados Unidos. ¿Puede ser que eso sea un aliciente para la futura carrera espacial? Bueno, podría darse, pero claro, los términos del problema son distintos, porque allí lo que había eran dos bloques y había un interés por incorporar a cada uno de los bloques al mayor número posible de países por todo lo que eso representaba. Hoy en día no existe ese mundo bipolar, ese mundo de dos bloques. Sí, evidentemente, la erupción china, digamos, en el espacio es muy potente, al igual que es en otros muchos campos económicos y de otro tipo. Y además, bueno, pues los restos de lo que fue la Unión Soviética, encarnados por Rusia, pues evidentemente no tienen, aunque conservan, digamos, ciertas glorias del pasado, pero no tienen esa fuerza que tenía la Unión Soviética para dedicar recursos muy poderosos a su programa espacial. ¿Y qué opinas? Se luchó mucho y se consiguió, se llegó finalmente a la Luna, pero desde entonces se viene hablando de Marte. Ya han pasado 50 años y Marte sigue estando tan lejos y parece que no nos acercamos. No interesa, no hay tecnología. ¿Qué es lo que está pasando para que aquel impulso que hubo para llegar a la Luna no exista para llegar a Marte? es que es un salto exponencial de lo que, como digo, una frase que recojo yo en mi libro y que leí en una de las obras que consulté para el mío, es que lo que nos demostró el origen del área espacial fue lo lejos que está todo, bueno, dicho así coloquialmente, ¿no? O sea, que realmente tenemos la Luna en términos del espacio ahí a la vuelta de la esquina, como quien dice, pero luego después de la Luna todo lo demás está muy lejos y las cosas solamente tienen un sentido económico, tienen un sentido si hay un respaldo económico detrás, o sea, si hay una posibilidad de que pueda haber un retorno económico, o sea, simplemente la cuestión científica, que eso es una de las lecciones de la carrera espacial, se puede conseguir sin el hombre. Lo que no se puede conseguir sin el hombre, pues es esa, digamos, ese impacto mediático, ese impacto emocional que nos da el ver a un semejante poniendo un pie en otro, bueno, en un satélite, en otro objeto espacial, en otro planeta o en otra, sí, esa sería la. ¿Y qué opinas, Ricardo, de estas empresas privadas que ofrecen estos viajes a, pues eso, alrededor de la Luna, orbitar alrededor de la Luna, o incluso hasta especulan con llegar en algún momento también a Marte, que están haciendo pues sus experimentaciones, lanzando transbordadores? ¿Tú crees que eso va a llegar a ser en un momento dado efectivo, aunque sea para cifras totalmente impensables para el común de los mortales, que se va a llegar a dar ese tipo de turismo casi interestelar? Bueno, yo creo que lo que yo tengo entendido es más bien viajes a una órbita terrestre, ¿no? Que no es que desde luego es muy atractivo y es algo que a mí me encantaría hacer, por supuesto, ¿no? Lo de llegar a la Luna, pues es más complicado y es mucho más azaroso. A mí, bueno, pues en principio no me parece mal. O sea, lo que me parecería, por ejemplo, estupendo es que hubiera un programa internacional para reducir la basura espacial en órbita terrestre, que es algo que la humanidad necesita y que lo que no nos damos cuenta, y todo eso procede de estos orígenes espaciales que estamos conmemorando en estas fechas, es que de hasta qué punto nos hemos vuelto dependientes de los satélites que en órbita geoestacionaria, ¿no? O sea, por esa llamada, por mil razones y mil comunicaciones que nos hemos acostumbrado, pero que solamente tiene 50 años, ¿no? Fíjate, leyendo el título, ya solo con el título del libro ese que escribiste en Alianza, el subtítulo dice Del Sputnik al Apolo 11, el libro titulado La carrera espacial, cuando se mencionan esas naves, ese, el Sputnik, el Apolo, eran tiempos diferentes, ¿eh? A mí me parecen que eran tiempos en diferentes especiales. Igual aquí la tecnología está muy superada, pero sin embargo lo que había era una competencia y una lucha que ayudó mucho al progreso del ser humano. Efectivamente, bueno, a mí me asombra que, sabiendo el grado de desarrollo tecnológico que había en aquel momento, se lograra el objetivo que se logró. Por ejemplo, pues todo lo que es el viaje, que es que se lanza una nave muy potente, que hay que tener en cuenta que no se ha vuelto a construir una nave tan potente como el Saturn V, que es el proyectil que llevaba a la misión del Apolo y a las siguientes misiones de Apolo. O sea, es el cohete espacial más potente que se haya construido nunca, y han pasado 50 años desde entonces, ¿no? Entonces, realmente es asombroso el desarrollo tecnológico que se logró en ese campo en aproximadamente una década solamente, ¿no? Ricardo Artola, ha sido un enorme placer compartir contigo estos minutos. Se va a hablar mucho ese verano de eso que ocurrió hace 50 años, la llegada del hombre a la Luna. Muchas gracias, Ricardo, por recordar este momento con nosotros en La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Un abrazo. Muchas gracias, un abrazo, buenas noches. Y atención que estamos en La Rosa de los Vientos. Hoy hemos comenzado antes, a las 12:30 estaremos hasta las 4 de la madrugada. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Habitualmente comenzamos hasta ahora, hoy hemos empezado un poquito antes con esta sintonía, con esta música. Os recordamos en mensajes con Almohadilla Rosa Vientos en Twitter. Almohadilla Rosa Vientos es nuestra etiqueta. Un programa con muchos contenidos, un programa en el cual tendremos el círculo secreto y nos iremos en busca de esas civilizaciones que construyeron, hicieron cosas para que se vieran desde las alturas. ¿Quién volaba hace miles de años? Hoy lo sabremos. Materia reservada 2.0, hablamos de los falsos espías. Hay nuevos casos de falsos espías y también de la nueva directora del CNI. Y también os hablamos de la CIA antes de la CIA. Y también os contamos en encuentros cercanos el poder de la mente sobre la salud, un tema importantísimo. Y os hablamos de qué es lo que pasa, será en Eureka Kumado Martínez, de qué es lo que pasa cuando durante todo un año, todos los días, se está ñaca ñaca haciendo el amor. Y la ciencia ha confirmado que solo pasan cosas muy buenas. Y no estamos hablando de algo lúdico, estamos hablando de cosas buenas para las personas, para creer en nosotros mismos, para nuestra autoestima. Y señores de fondo, con señores de fin del mundo, con Javier Sevillano, que nos hablará del colapso de la Unión Soviética y de su relación con las emisiones de CO2. ¿Qué tuvo que ver la caída de la Unión Soviética con la reducción de las emisiones de CO2? Pues el resultado es, no os lo contará en Señales del Fin del Mundo, Javier Sevillano. Y más cosas que os contaremos a partir de ahora mismo aquí en La Rosa de los Vientos, y cosas también relacionadas con las nuevas pistas para encontrar y localizar al personaje oculto de esta semana. Bueno, recordamos que entre los personajes tenemos a uno de los reyes de la bossa nova, que aprendió a tocar la guitarra de forma autodidacta, como la música que vamos a escuchar ahora. Cuando yo me pregunto si você existe mesmo amor, entro logo en órbita no espacio de mí mismo amor. Será que por acaso a flor sabe que é flor, e a estrela Vênus sabe ao menos porque brilha mais bonito amor. Pues hemos unido la bossa nova también con el astronauta. A terra é toda azul, amor. Isso é bom saber. Porque é bom morar no azul. Porque así es como se titula esta canción. Bueno, la segunda pista. ¿Quién puede ser el personaje si en la década de los 60 logró que la bossa nova fuera un auténtico boom en su país? Las opciones: Gal Costa, Vinicius de Moraes o Joao Gilberto. Ya sabéis que en rosa.vientos@onda0.es o con almohadilla rosa vientos nos tenéis que decir quién se esconde en el concurso de esta noche. Y ya sabéis que en Twitter tenéis una etiqueta, Almadilla Rosa Vientos, ahí nos dice Isidro Toledo. Yo opino lo siguiente: tras la Guerra Fría, la Unión Soviética, al desaparecer, perdió la carrera espacial. Pero ¿estáis seguros? Porque tengo entendido que los únicos que mandan naves a la Estación Espacial Internacional son los rusos. Los americanos no. Son diferentes puntos de vista. Se cumplen 50 años dentro de muy pocos días de la llegada de el hombre a la Luna. Y también esta semana una nueva edición, la novena edición hemos celebrado el premio Juan Antonio Cebrián. Eso es el premio internacional Juan Antonio Cebrián de divulgación histórica, es un premio ensayo. La verdad es que damos las gracias a todos los que han enviado sus manuscritos, a los que han participado. Sabéis que es un premio que patrocina el Ayuntamiento de Crevillén, que es un premio que lo edita la obra, la editorial Odeón, que lo hace con mucho mimo y con mucho cuidado. Y bueno, la verdad es que yo creo que las personas que participan en este premio pues lo hacen, no sé, con mucha ilusión. Hay un ganador con dos nombres. El primer nombre, bueno, el es que se supone que era el nombre. Es que yo no me resisto porque, mira, fue todo como muy misterioso. Entre los finalistas, pues al final, cuando nos reunimos el 4 de julio allá en el restaurante de Sargo, resulta que empezamos cada uno a elucubrar y a decir y a reflexionar por qué nos gustaba una obra, por qué nos gustaba la otra, y por unanimidad, repito, por unanimidad, todos, por diferentes causas, destacamos esta obra. Esta obra se llama Mala cosecha y la había firmado con el seudónimo Carmen Fandiño. Vale, una vez que ya decimos que realmente esta es la obra ganadora, yo les doy la noticia y les digo, hay una sorpresa. Y dicen, ¿qué sorpresa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y digo, no tenemos sobre de plica. ¿Cómo que no tenemos? Que no tenemos ni idea quién ha ganado. Eso significa para los oyentes mucha idea del seudónimo. Que en las bases se especifica que se envíe un sobre. Este sobre se tiene que abrir y entonces cuando se abre se encuentra la plica, que son los datos de la persona real, de la identidad real, porque en ningún momento nosotros sabemos quién presenta el manuscrito. Como no lo teníamos, yo dije, mirar, como La Rosa de los Vientos siempre ha estado comentando la cantidad de misterios a lo largo de tantísimos años, ¿qué mejor misterio que averiguar quién es la escritora enigmática y misteriosa que ha escrito Mala cosecha tan estupendamente, con unos temas muy relacionados con La Rosa, pero a la vez muy desconocidos y que no sabemos su identidad? Entonces, ¿cómo podemos hacer? Pues nada, lo empezamos a publicar en las redes sociales. Yo llamé, ya te digo, aquí al compañero, digo, oye, a ver si me echas una manita para averiguar quién es esta persona, porque la verdad es que estamos ahora mismo en un albis, que quién puede ser. Y bueno, pues esto fue sobre las 5 menos 20 o así del 4 de julio, y resulta que en Facebook ya se manifestó, porque ya estábamos dudando, ¿será hombre? ¿Será mujer? Porque todo parecía que era mujer, claro. Y yo incluso me atreví a decir que yo creía que era gallega. Pero claro, fijo, no estaba claro, sino por algunos indicios que ahora comentaremos. Bueno, ella. Bueno, es que el 100% de las personas son gallegas. Unas son de nacimiento y otros tienen algo en sus antecedentes. Ah, no tires para casa, No. Búscame una persona en cualquier parte del mundo. Yo no soy gallega. Seguro que tienes algún gallego. Nada, madrileña, madrileña 100%. Y si acaso tengo algo es de Cantabria y un poquito de Extremadura. Y luego, de Francia, y luego, de las Galias, y la Galia es Galicia. Y luego nací en París, que da mucho glamour, ¿eh? Claro, pero la Galia Galicia, todo el mundo tiene algo de gallego. Nadie tiene algo que no sea de gallego. Todo el mundo Yo soy muy tópica. De gallego tengo que me gusta mucho el marisco. Me encanta. O sea que cuando pues quieran, vamos para allá. Bueno, pues te sigo contando. Ella se manifestó y fue sobre las... Además, fue a través de Mago y dice, hay una chica que está diciendo qué sé ya yo. A ver, rápidamente. Me quedé hasta sin comer. Y me puse en contacto con ella a través de Facebook por mensajes. Y a la pobre la digo, tienes que dar una prueba de qué eres tú. Y entonces le pedí un título que estaba dentro del manuscrito, ella me lo dio. Y no quiero hacer esperar más a nuestros oyentes, porque aunque ayer dijimos ya su nombre, hoy ya es oficial en La Rosa de los Vientos, porque vamos a escuchar su estupenda y magnífica voz. Ella es Natalia Monge. Eso es. Natalia, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Pues muy bien, después de todo ese torbellino y esta pequeña aventura. Pero bueno, muy muy bien llevada por vuestra parte, porque también saber convertir ese accidente, que todavía no me explico realmente cómo pudo suceder, en algo que añadió más misterio todavía, ¿no? Y que convirtió todo ese desvelar quién era la autora en una cosa pues que tuvo pendiente a mucha gente, me parece magistral como lo habéis hecho. Natalia Monge, la obra Mala Cosa Hecha, el mundo del misterio presente en ese libro, ¿no? Sí, es una historia sobre los personajes que han generado y despertado los grandes miedos colectivos en la historia de España, pues en los últimos 5 siglos, pero desde un punto pues donde se toca también lo sobrenatural, se toca los miedos más cotidianos, se toca también toda esa gama del terror, ¿no? Que va desde la repugnancia al horror, al horror fascinado, toda esa tensión entre el miedo y la atracción. De todo esto se habla en el libro, con mucho misterio, pero también con mucha documentación de hemeroteca y de archivo. Natalia lo escribe fenomenal, ella te va llevando un poco de la mano, pero lo que hace es mostrarte sobre todo, o sea, más que intentar convencerte, ella te habla del caso, te habla del suceso, pero a la vez te lo documenta de tal manera que dices, no me lo estoy inventando, mira, en tal periódico se publicó esto, en tal sitio está este archivo, aquí en este libro se hace referencia a este tipo de casos, pues explica una cantidad de causas, por ejemplo, cómo se supone que se hace un monstruo, ¿no? En principio es a lo mejor un monstruo es de nacimiento natural, porque una persona pues tiene un hijo con un problema, con 2 cabezas o que nace con ciertos problemas. Bueno, pues los científicos del momento, ellos elucubraban y decían las posibles causas y lo escribían. O sea, no es una cosa que se quede así en plan leyenda, sino que hacían, pues eso, sus bases, su supuesto experimento de análisis científico de por qué podría suceder eso. Y luego, pues casos de que ya, por ejemplo, por inicio, empieza con casos de boticarios, donde tenían la posible leyenda de que utilizaban partes de cuerpo humano para hacer medicinas. Y sabéis que a lo largo de todos estos siglos, en diferentes puntos, tanto de España como de otros lugares de Europa, sí es cierto, como por ejemplo en su momento el polvo de momia, ¿no?, que se ha utilizado, o decían que la sangre te podía curar, y entonces se han hecho verdaderas barbaridades para intentar curar cosas incurables, pensando que era la única solución. Y aquí está Natalia, pues eso, buceando en esos archivos, en esas hemerotecas, en esos casos, que yo no sé si se te habrá puesto mucho así los pelos de punta según encontrabas datos. Bueno, la verdad es que investigar esto ha sido toda una aventura muy facilitada también por esta reciente democratización de los archivos y las hemerotecas, que ahora están, sobre todo en España, casi todos digitalizados y hacen que toda esta labor de investigación, que a mí me encanta buscar en los archivos, es algo que, bueno, tengo verdadera visión, pero lo facilita mucho porque no tienes que estar viajando por todo el país recorriendo y buscando legajos, sino que lo puedes buscar muy tranquilamente desde tu casa, ¿no? Esto es una maravilla. Pero conforme iba descubriendo historias, la verdad es que a mí hay casos, varios de los casos que me sorprendieron mucho, cuestiones, pues, bueno, el tema de los boticarios sacauntos, por ejemplo, que no es muy conocido, pero a lo largo de la investigación vemos como pues incluso en la farmacia de la Casa Real, ¿no?, en el siglo XVII, en el siglo XVIII, había en los inventarios grasa humana, e incluso decían cuál era la procedencia, ¿no?, que se la habían sacado pues a una persona en concreto que había fallecido en unas circunstancias. Entonces, todas esas cosas que las vas encontrando y que se contaban, en el libro hay mucho de historia de las mentalidades también, que se contaban de esa forma tan explícita hace 100 años, hace 200, hablan mucho pues también de la mente de esos momentos, ¿no? Entonces, bueno, yo sí me he encontrado con historias muy sorprendentes que no esperaba encontrarme, y he descubierto también una serie de fenómenos dentro de las mentalidades populares que yo creo que hasta el momento estaban muy poco estudiados. Natalia Monge, ganadora del noveno premio de divulgación histórica Juan Antonio Cebrián. Natalia, cuando Mala cosecha, cuando ese libro ya esté, ahora ha ganado el premio, dentro de unas semanas estará ya a la venta, cuando el libro esté, nos lo cuentas y vienes aquí y nos explicas un poquito su contenido, ¿te parece? Fabuloso. Natalia Monge, la ganadora. Por cierto, hablando de cosas que nos dicen con Almodía Rosa Vientos, nos dice Ana Díaz a propósito de eso que decía de que todo el mundo, el 100% de las personas tienen algo de gallego. Ana Díaz nos dice a propósito de eso, Bruno tiene toda la razón. Y Observatorio nos dice, se oye de fondo la risa de Manuel Carballal. Bueno, pues es verdad. Aquí está Manuel Carballal para El Círculo Secreto. El Círculo Secreto. When hope and love has been lost and you fall to the ground, you must find a way. When the darkness descends and you're told it's the end, you must find a way. Y los gallegos tienen algo muy bueno. Los gallegos son entrañables. Pero a algunos, como a Manuel Carballal, se les escanearía siempre. Manuel, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas y orgullosas noches. ¿Por qué? No, porque es un día de orgullo. Claro. Sí, es verdad. Un orgullo muy especial el de este año. Orgullo para todo el mundo de compartir ideales con las personas que están defendiendo y pidiendo unos derechos. Y de normalizar, que es lo más importante. Y sobre todo cuando se camina para atrás en algunas cosas, es increíble, Sí, pero es increíble. En 2019 se vuelve para atrás en algunas cosas. Es una cosa que... Y hay algún cerebro estropeado que demuestra en días como este que tienen el cerebro más estropeado todavía. Bueno, vamos a hablar un poco de eso también esta noche, de cómo en cualquier momento de la historia parece que hay distintas humanidades con distintos niveles evolutivos compartiendo los mismos espacios, ¿no? Parece que unos están en la Edad de Piedra, mientras otros están en la época moderna, pero hoy especialmente que los protagonistas son la gente mayor dentro de la comunidad LGTB, que lo han pasado tan mal. Porque y parece que han luchado tanto, sí. Pero vamos, vivir eso hace 40, 50 años tenía que ser terrorífico. Hace unos años tú fuiste de viaje y encontraste muchas cosas a la zona de Mongolia, y en Mongolia te encontraste algo que está en muchas antiguas civilizaciones. Construcciones y cosas que parecían hechas para que se vieran desde las alturas y nos hacen pensar que alguien en la antigüedad volaba. Claro, es que esto, tú sabes que en la vida dicen que tienes que tener un hijo, escribir un libro, plantar un árbol y hacer un descubrimiento arqueológico. Eso es nuevo. Evidentemente, para ya poder tener una vida plena, ¿no? A mí solo me falta lo del hijo. Lo demás ya lo he pasado y lo que ocurrió en Mongolia fue realmente extraordinario, porque durante una expedición, que la expedición Vórtice 99, en ese año 1999, se va a cumplir el día 28 de este mes el aniversario de ese descubrimiento. Nos encontramos algo inédito que no estaba recogido en los tratados de arqueología mongoles, y que fue una experiencia espectacular porque fue absolutamente casual. Y tengo aquí el cuaderno de campo original con la crónica de ese día, que además en el primer párrafo te menciono a ti. ¿Ah, Bruno? ¿Sí? Sí, casualmente, porque esto ocurrió el lunes. Esto está preparado, ¿eh? Esto está preparado. No, de verdad que no. Este es el cuaderno original con todas las anotaciones, las muestras botánicas, los dibujos, los mapas de ese viaje. Y en las notas del lunes 28 de junio de 1999 comienzo escribiendo: soy el primero en levantarme a las 6:30 y le pido el teléfono a Asun, un teléfono satélite que llevábamos, para llamar a Bruno. Ah, porque en esa época estábamos en Radio Voz haciendo un Mundo Misterioso y entraste desde allí. Hacíamos conexiones ese mes que estuvimos en Mongolia. Sí. Pues ese día está afónico por el programa de ayer y hoy emitirá una grabación. Estabas afónico el día 28 de junio de 1999, por si no lo sabías. No me acordaba mucho, pero bueno, es buen dato. Continúo diciendo, preparo una hoguera para que cuando el grupo se levante encuentre un poco de calor, porque dormíamos en tiendas de campaña, estábamos viajando por la estepa mongola. Desayunamos a las 8:15, a las 9:10 levantamos el campamento. Bueno, yo soy un enfermo del dato y anoto absolutamente todo. Entonces empezamos a seguir nuestra ruta bordeando el norte de Mongolia, la frontera con Siberia. Y a las 10:53, una compañera, Eva Vandenberg, que era una redactora jefe de la revista National Geographic, de la edición española, me avista cuando estábamos bordeando el lago Urmnur, en que una parte del lago está dentro de Rusia, dentro de Siberia, y otra parte está en Mongolia. Ella avista a lo lejos una especie de figura erecta que pensamos que eran unos monolitos como los que ya habíamos encontrado y grabado y medido en otras partes del viaje. Nos acercamos y eran unas figuras, aquí tengo los dibujos, antropomorfas, unas estatuas que luego datamos en la época turca, dos de ellas decapitadas, una de ellas la que estaba en el centro. Cuando datamos en la época turca, ¿qué quiere decir? Estamos hablando de entre el siglo VI al siglo IX, durante la ocupación turca de Mongolia. Sí, vale. Una de ellas, la que estaba con la cabeza, además, a mí me recordaba, o quería que me recordase un moai pascuense, porque tenía unos rasgos así similares. Aquí tengo todas las mediciones, y mientras mis compañeros estaban grabando, íbamos con Croma Televisión, que era una productora especializada en viajes de aventura, que hizo una serie para la 2 de Televisión Española sobre este viaje. De repente yo observo a lo lejos, en medio de ese valle gigantesco que es el valle de Urb, un amontonamiento de piedras. Habíamos visto ya varios amontonamientos de piedras que son los obós, que es una tradición budista, chamánica, que hay en muchos caminos en Mongolia, donde los caminantes hacen ofrendas, algunas incluso de animales muy terribles, ¿no? Aquello me llamó la atención porque no tenía la forma cónica característica de los obós, sino que era como aplanada. Entonces me alejo del grupo, recorro a distancia hasta ese lugar, trepo a lo alto de ese montículo y me encuentro en el medio de una gigantesca espiral compuesta, no una espiral, sino una especie de rueda enorme, compuesta por una especie de plazoleta central de 5 metros de diámetro, rodeada de un perímetro de 4 metros de grosor, del que partían 7 radios de 20 metros de longitud cada uno, lo que nos da una figura al final de más de 50 metros de diámetro, que forma parte de un complejo en el que vi otras cosas, pero que era tan grande que, a pesar de que yo llevaba un objetivo de 24 milímetros en la cámara, no podía hacer la fotografía de lo enorme que era aquello, ¿no? Claro, llamé inmediatamente a mis compañeros y le dije, joder, ¿pero esto qué es? Porque era algo al estilo de las pistas de Nazca. Tú imagínate que descubres unas pistas de Nazca en un lugar que no están recogidas, ¿no? Imagínate la adrenalina, la emoción. Al final los convencí para que subiésemos a una colina cercana para tener una perspectiva más aérea y poder hacer alguna imagen de esa formación pétrea enorme. Y descubrimos en ese valle gigantesco hasta 7 formaciones de esa especie de soles, círculos, estrellas, ruedas, no sabíamos exactamente qué era. Siguiendo viaje, nos encontramos casualmente, poco después, con una expedición arqueológica de la Universidad de Berkeley, que es la primera fuente a la que yo consulté si sabían algo de estas extrañas espirales que habíamos descubierto. Era una expedición que estaba realizando una excavación de una tumba de una reina mongola, allí precisamente en esa zona. No sabían nada, luego estuvimos en todos los museos arqueológicos que localizamos en todas las ciudades del país por las que pasamos, preguntamos qué demonios era eso y nadie sabía nada. Pero sí tenían conocimiento de que estaba. No sabían de qué les hablaba. Hay muchas formaciones, geoglifos en Mongolia, casi todos de la época turca, que son tumbas, fundamentalmente, que son mausoleos, pero que son cuadrangulares, no tenían estas características, ¿no? Al final yo lo que encontré que me recuerda más a estas formaciones son lo que se llaman las ruedas de medicina, que existen en los Estados Unidos, que, uh-huh. que estaban realizadas por los indios americanos, que son exactamente eso, ruedas formadas por piedras y que se utilizaban en el contexto chamánico, que siguiendo la hipótesis del estrecho de Bering, de que hubo un contacto entre Asia y Norteamérica a través del estrecho de Bering, tendría mucho sentido, ¿no? Pero nunca encontré a nadie más que datase. En ese momento maldecí no tener un dron para poder hacer unas imágenes aéreas. Claro. ¿Y pero que tenía drones? Entonces, en la época turca, hace 1500 años. Es que esto no es de la época turca. Porque pocos años después, en el 2007, relativamente cerca de allí, en Kazajistán, sí. En Kazajistán, además, nosotros estuvimos en la frontera de Kazajistán y luego seguimos toda la cordillera de Altai hacia el sur, mientras en todo Mongolia son budistas, en la cordillera, en la zona de Kazajistán donde están los kazacos, ellos son musulmanes. Es una cultura además que caza con águilas, que es, bueno, es espectacular, ¿no? Quizá algún día podamos escuchar, yo tengo unas grabaciones que hicimos ahí con los kazacos muy interesantes. Y en Kazajistán, en el año 2007, se publicó en todos los medios que a través de Google Map, un aficionado a un economista, Dimitri Day, aficionado a hacer arqueología aérea, digamos, utilizando Google Earth, había descubierto en Kazajistán una serie de figuras, algunas de ellas muy similares a las que yo encontré en Mongolia, que según la NASA podían tener hasta 8.000 años de antigüedad. 8.000 años. En el caso de las figuras de Tampoco Kazajistán, había drones entonces, ¿eh? Creo que no. No. Pero quizá había otras cosas. Luego te explico mi hipótesis. Es que este fenómeno de los geoglifos que parecen pensados para ser vistos desde el aire, el problema es que no está circunscrito a una zona geográfica concreta, sino que es un fenómeno universal. Además de estas figuras que en realidad se descubrieron antes, pero que en el año 2007 se dieron a conocer mundialmente de Kazajistán, tenemos las más conocidas del mundo, que son las líneas de Nazca, todo el mundo las conoce, en Perú, pero un poquito más al sur de Perú, en Chile, tenemos al gigante de Atacama, por ejemplo, en el desierto de Atacama, esa figura extraña también enorme, ese geoglifo. Hay más, además de en el mismo Chile, además del gigante de Atacama, hay otras figuras. En el Amazonas, dicen que toda desgracia trae algo bueno, la deforestación a la sí, que está sometiendo vamos a ir contando cada uno de los casos, porque en Chile, por ejemplo, que has mencionado, hay varios, pero nos vamos a centrar porque se han producido varios descubrimientos en tiempos recientes en el Amazonas. En el Amazonas, exactamente, la deforestación de grandes extensiones de terreno ha hecho que se descubran de repente geoglifos que estaban ocultos bajo la maleza, también formas circulares, perdón, que vistos desde el aire... La maleza los había conservado ocultos al ojo del, entre comillas, hombre moderno. ¿Y también está formado por piedras en esta ocasión? No, claro, es que los sistemas de creación son diferentes. Las líneas de Nazca, por ejemplo, no están hechos colocando piedras, sino quitando los guijarros y dejando el surco. En los británicos, ahora hablaremos de ellos, hay otro sistema. En el caso del Amazonas, una investigadora británica, Jennifer Walting, empleando drones, ha descubierto montones de esas figuras que estaban ocultas por la vegetación y que revelan que antes de ser esa selva salvaje que ahora conocemos, estuvo poblada. No sabemos por quién, no sabemos cómo construyeron ni para qué hicieron aquellas figuras. Se supone que las que se realizaron en América, en toda América, tenían un origen artístico o ceremonial. Sin embargo, hace unos años, en los desiertos arábicos, en la península arábica, también se descubrieron unas formaciones que, vistas desde el aire, parecen dibujos, pero que en ese caso tienen una funcionalidad práctica. Son trampas de gran tamaño para gacelas. A mí me recuerdan un poco de las que nos hablaban los pilotos hace unos años, pilotos españoles que sobrevolando el norte de África habían documentado y habían fotografiado unas figuras de como de moscas, de boomerangs, que existían en varias zonas del norte de África. Mucho más cerca de nosotros, en el Reino Unido, existen varios ejemplos. El caballo blanco de Uffington, por ejemplo, el gigante de Abbas, que tiene, todas tienen una datación diferente. El caballo blanco se supone que puede tener hasta 3.000 años de antigüedad. Tampoco está muy claro para qué era. Es una figura que está realizada en una colina y que se supone... Porque no indica nada, es simplemente como una obra de arte. Claro, lo que ocurre es que como para esa que lo... misma figura, grande, ese caballo o blanco, para que lo vean desde se arriba. Ha localizado en monedas antiguas, sí. Se supone que podía tener algún tipo de representación, ¿no? Sí, de una divinidad o de algún tipo de cosa por el estilo. Pero, ¿qué sentido tiene construir algo que aparentemente solo puede verse desde el aire? Pues mira, a mí me lo explicaron en Perú. En Perú yo tuve la suerte de conocer a uno de los pilotos que descubrió muchas de las nuevas líneas de Nazca. Él, cuando yo lo conocí, había tenido un problema practicando parasailing, no paracaidismo, sino parasailing, este vuelo en planeo utilizando un paracaídas, algo parecido al parapente, pero... es una cosa parecida, él tuvo una caída aparatosa y no pudo volver a volar, y él fue el descubridor de muchas de esas nuevas figuras, y él me explicaba que para la cultura de Paracas construir esas cosas para que sean vistas desde el aire serían para que las viesen los dioses, porque para ellos y me puso un ejemplo estupendo: cuando el cóndor, por ejemplo, es divinizado, no es porque sí, no es porque un día alguien se levante y diga, el cóndor qué bonito es, va a ser nuestro dios. No, es porque cuando el cóndor aparecía en las llanuras de Nazca, lo hacía porque habían llegado tormentas a las partes más altas y, digamos, que él se iba de esa zona, y cuando lo veían desde las llanuras desérticas, poco después llegaba la lluvia, ¿no? Entonces ellos interpretaban que el cóndor traía la lluvia. No es que la trajese, era algo natural, pero ellos identificaban el cóndor como ese dios que nos trae la lluvia tan necesaria. Y siempre había cosas en los cielos importantes que terminaban convirtiéndose en divinidades. Pero además, me puso un ejemplo, fue el que me puso en la pista, repito, que es uno de los pilotos que descubrió muchas de las líneas de Nazca, como el hombre búho, que dentro del mundo del misterio le llaman el astronauta, pero él no le llama el astronauta, él le llamaba el hombre búho porque es una figura antropomorfa, con una especie de cabeza redonda, con unos ojos muy grandes, que él llamaba el hombre búho. Y él me explicaba que en 1975, un arqueólogo experimental llegó a la conclusión de que los Nazca podían volar. ¿Y cómo podían volar? Pues podían volar utilizando globos aerostáticos. Él hizo una investigación en base a los grandes mantos de Paracas, que tienen un trenzado muy, muy ceñido, en base a unos restos de hogueras que encontró por varias partes de la llanura de Nazca, y elaboró una teoría que llevó a la práctica en 1975, construyendo un globo aerostático utilizando solo la tecnología de los antiguos Paracas, con una barquilla de totora, haciendo unas hogueras para calentar el aire, y voló. ¿Significa eso que podían volar? Significa que tenían la tecnología para hacerlo. Pero es que la historia, yo cuando, después del descubrimiento de Mongolia, en el año 2005, publiqué un libro en el que presentaba ese descubrimiento y presentaba una teoría que yo llamé la teoría aerostática. Y es que además de en Perú, en varias partes del mundo yo me he encontrado tradiciones, por ejemplo la de los vimanas en la India. Hay descripciones de los carros vimana que te están describiendo un globo estratosférico. O sea, si ves la descripción que hacen de unos generadores de calor que van hacia una cosa muy liviana y ligera, están describiendo lo que podría ser un globo aerostático. Pero es que la historia de los globos aerostáticos, aunque hay una versión oficial, que es la de que el vuelo aerostático se inventó en 1785 con los famosos hermanos Montgolfier, hay documentados históricamente de forma irrefutable precedentes, por ejemplo, el caso fantástico del padre Bartolomeu Lorenzo, que en 70 años antes hizo una demostración en Lisboa de un globo aerostático fabricado por él. Y hay precedentes, hay relatos de cosas que de repente a alguien se le ocurrió que el aire caliente pesa menos que el aire frío y puede levantar un objeto. ¿Significa esto que volaban los antiguos? No lo podemos demostrar por ahora, pero podrían haberlo hecho. ¿Significa que no tenían o que no estaban hechas esas cosas, esos objetos, esos geoglifos para que lo vieran los dioses u otras civilizaciones o lo viera gente del futuro, sino que ellos mismos eran los que tenían la capacidad de volar, pero no que fuera un vuelo tecnológico? No tenemos que pensar en aves, claro, es que tenemos que pensar en globos, ¿no? Si tú te lees las crónicas de Marco Polo, cuando Marco Polo llega precisamente a Mongolia, él llega a conocer al Kublai Khan, que es uno de los descendientes de Genghis Khan, que fue el creador del mayor imperio de la historia de la humanidad. Ni siquiera el Imperio Romano o el Imperio Español alcanzó la ascensión del Imperio Mongol. O sea, que seguimos estando en Mongolia. Y en sus crónicas, Marco Polo relata cómo cuando llegó a la China, él vio cómo eran capaces de desplazarse por el aire, de elevarse en el aire, utilizando grandes cometas y aprovechando la fuerza del viento en una especie de alas delta, pretéritas, ¿no? El hombre siempre soñó con volar y la historia de la aviación está llena de ejemplos sorprendentes. Y hay momentos en la historia en los que aparece un Leonardo da Vinci, un Nerón de Alejandría, un Imhotep, gentes con una mente especialmente lúcida, que se dan cuenta de que no es tan difícil volar. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de que nuestros antiguos no podían volar, no es cierto. Hay muchas maneras de volar, hay muchos sistemas. No podemos demostrar que lo hicieron, pero entre la hipótesis que presenta Eric von Däniken o otros, cuando nos hacen pensar que la única forma de entender que alguien volase en el pasado era con naves metálicas, con motores, turbopropulsores y con naves extraterrestres, no es así. Hay la posibilidad de que se creasen sistemas de vuelo mucho más sencillos, mucho más simples y que quizá podrían explicar misterios como estas construcciones de Mongolia. También existen otras hipótesis que vosotros también las habéis leído y porque claro, cada uno va comentando, que decían que realmente estos sitios, estos geoglifos, eran para que hicieran un peregrinaje, diferente población, entonces hacían un poco como hiciste tú, para saber por dónde tenían que ir, se subían al monte correspondiente, tomaban la perspectiva, iban hacia allí, y luego llegaban a otro punto y iban hacia allí, como que era una zona de referencia donde llegaban, pues no sé, que hubiese una especie de chamanes o lo que fuera, para al final reunirse o hacer sus rituales, o como era como un peregrinaje anual, una cosa así, era una de las hipótesis que se barajaba ante este tipo de señales geoglíficas. Sobre todo, por ejemplo, eso se plantea mucho en Nazca, pero también se planteó en su día la hipótesis del calendario astronómico, porque claro, si tú coges cualquiera de las líneas de Nazca, tiras todo tieso, en algún lugar del universo te vas a encontrar con una estrella. Entonces eso significa que esa línea está señalando una estrella. Hombre, alguna señalará, porque en algún punto del universo, en algún momento, aparecerá una estrella en esa línea recta, ¿no? Pero en el fondo es muy difícil meternos en la piel de lo que pensaban nuestros antiguos y de cómo el problema de siempre, lo hemos discutido muchas veces en la tertulia, es que tenemos la sensación de que nuestros ancestros eran tontos del bote, que no sabían hacer lado con un canuto, y no es verdad. Eran capaces de sobrevivir, que en las condiciones en las que vivían ya es todo un síntoma de ingenio, de brillantez, de lucidez e inteligencia. Hablando de inteligencia, el otro día el presidente de los Estados Unidos dijo en 1776, me lo comentaba Javier Sevillano, 1775, atacaron al aeropuerto los rebeldes. Sí, es que se le hacen el texto, el documento y no saben ni leerlo. Madre mía. Por cierto, ¿en España existen algunos de estos geoglifos? ¿O es un fenómeno que solamente vamos a encontrar yéndonos fuera de las fronteras? Hay unos trabajos que ha publicado Pablo Novoa, que es un investigador de Vigo, que ha hecho mucho trabajo en América Latina, pero también en Portugal y en Galicia, sobre todo. Él vive en Vigo, y él hace unos años presentó unas imágenes de una formación, una especie de estrella de David gigantesca, muy cerca de la frontera entre Galicia y Portugal, y de una, lo que él denominó también una nazca portuguesa, una nazca gallega, por unos dibujos. Yo creo que es un fenómeno universal, porque el hombre es lo que Carl Gustav Jung llamaba los arquetipos de lo inconsciente colectivo. Diferentes personas en diferentes sitios, diferentes culturas, sin una misma fuente de información, hagan lo mismo, sí, básicamente. Porque básicamente, cuando tú quieres identificar algo con la divinidad, lo vas a hacer con algo que esté en el cielo. Y en sentido contrario, la maldad en el centro de la tierra. Lo vas a identificar con la luz. Lo vas a identificar con el calor, por lo tanto lo vas a identificar con el sol. No es nada paranormal que los incas o los mayas identificasen a la divinidad con el sol y adorasen al disco solar, y los egipcios hiciesen lo mismo. Es que es lo lógico. ¿A qué vas a adorar tú más que al sol, si es lo que te da la vida y es lo que es imprescindible? ¿Por qué existen los matriarcados, los cultos lunares en todas las culturas? Porque la diosa creadora de vida es la mujer. El hombre podrá ser muy guerrero, podrá abrir cráneos con una quijada, pero no puede crear vida. Entonces, hay una serie de elementos que se repiten en distintas culturas, y ubicar la casa de la divinidad en los cielos, en lo alto, ahí arriba, es algo que se repite en prácticamente todas las culturas, porque es lo lógico, ¿no? Pero es que suele pasar, porque además, ¿quién no quiere en un momento dado lo que te ocurrió a ti, ¿no? Hacer un viaje y hacer ese descubrimiento arqueológico. Solo me pasó esa vez, ¿eh? No, ojalá se repitiera más, pero una cosa así solo pasa una vez en la vida. De las cosas que has dicho que había que hacer, es lo que me falta, lo del descubrimiento arqueológico. Pues yo estoy seguro que en Mongolia quedan muchas cosas por descubrir, ¿eh? Porque Mongolia es un país que es como tres o cuatro veces España, con 1,5 millones de habitantes. Y lo raro es ver un mongol. Por cierto, cuando... Hay más por aquí. Cuando tú estuviste en Mongolia, en ese viaje, en esa expedición, una de las cosas que te llamó mucho la atención es algo que va a ocurrir dentro de unos días, esas fiestas populares que tienen un poquito de comentario, ¿no? Sí, porque muchas veces, cuando hemos debatido mucho en la tertulia eso, y que mitificamos un poco las tradiciones antiguas, los saberes antiguos, solo porque son antiguos. Y oye, no, hay cosas antiguas que están bien y otras que no están tan bien. Porque algo sea una tradición ancestral no significa ni que sea la verdad, ni que sea razonable, ni que esté bien. Y dentro de unos días se inaugura en Ulaanbaatar el Nadan, la nueva edición del Nadan. El Nadan es un festival que se celebra desde los tiempos de Genghis Khan, que paraliza el país y que fundamentalmente se divide en tres grandes modalidades: el tiro con arco, la lucha mongola, que es una especie de mezcla entre el sumo y el judo, muy vistosa, con unos trajes muy vistosos, todo muy llamativo. Y las carreras de caballos, que es lo más impresionante de todo. Las carreras de caballos son carreras con caballos mongoles, que era el arma secreta de Genghis Khan, por eso consiguió su imperio. Eran sus caballos, unos caballos pequeños, y fuertes. Muy fuertes, muy robustos. Que desde pequeñitos, ¿no? Desde pequeñitos les enseñaban a que prácticamente se uniera la persona, o sea, tanto chicas como chicos, que también las chicas, sí, claro. Con el caballo, a cabalgar totalmente sin ningún tipo de montura, a saber disparar y tener totalmente una puntería según iban montando en el caballo. O sea, es que eran como centauros, formaban parte. Y sigue siendo así, en Mongolia, una familia pobre. Nosotros, durante el viaje, era un viaje íntegramente por la estepa, campo a través, o sea, prácticamente no pisamos un kilómetro de asfalto, porque no lo hay, salvo en las grandes ciudades, y varias veces nos perdimos y nos acogieron. Los nómadas son tremendamente hospitalarios, y yo tengo unas anécdotas espectaculares de ese viaje. Y una familia pobre, pues igual tenía 100 caballos, imagínate, ¿no? Viven con los caballos desde que nacen. Y montan de una manera espectacular. Y en el Nadan, la prueba de las carreras de caballos, son carreras feroces de 20, 30, 40 kilómetros al galope, en la que los jockeys, lógicamente, son niños muy pequeños para que sean más ligeros, que montan a pelo en unas carreras en las que pueden participar 400 o 500 jinetes a la vez. Nosotros en una de las carreras estábamos en la meta para grabar la llegada de los jinetes. En otras carreras grabamos la salida para cubrir todo el arco, ¿no?, de las competiciones. Y yo recuerdo que en la primera carrera que estábamos en la meta, de hecho en los brutos de grabación se me oye a mí decir barbaridades, pegar unos gritos terribles. Tengo unas fotos, un día podemos subirlas. O sea, que se cayó alguno. Se cayeron varios. O sea, lo primero que vimos es llegar esa humareda. Nos podíamos imaginar a las hordas mongolas cuando llegaban a cualquier lugar, el pánico que tenían que infringir, porque de repente ves una humareda en el horizonte que se va acercando y son esos cientos de caballos. Y vimos llegar algunos caballos solos, lo que significaba que el jinete se había caído. En una de las carreras, además, luego nos dijeron que habían fallecido dos niños que habían caído en medio de esa masa de... Ay, los machacan pisándoles. Claro, que pertenecían a la misma familia, además. Se dio esa circunstancia terrible, ¿no? Y vimos llegar caballos que justo antes de llegar a la meta se desplomaban, ¿no? Además, veías, era muy espectacular ver todo el brillo del cuerpo por el sudor, porque llegaban completamente empapados en sudor. Y recuerdo que vimos yo tengo un recuerdo muy vivo del primero, que cayó, no sé si eran 15 o 20 metros de la meta. De repente, no lo entendíamos, ¿no?, porque era la primera que estábamos grabando. Vimos salir a unos oficiales de la organización que empezaron a darle patadas en el pecho al caballo, y es cuando yo perdí un poco los papeles y empecé a gritarles barbaridades. ¡Dejaron, pobre animal! En español, claro, como si me fueran a entenderlo. Sí, claro. Y luego ya me explicaron que lo que estaban haciendo era intentar hacerle una reanimación, un RCP, digamos, al caballo, cara a patadas, porque no lo van a hacer con la mano, ¿no? Porque llegaban rendidos, a los caballos galopaban hasta que reventaban, literalmente. Y luego, bueno, pues llegaba una grúa, lo recogía y se llevaba los cuerpos. Además, en los sobos, en algunos de esos sobos de los que os hablaba, que son esos amontonamientos de piedras ceremoniales, es muy impresionante ver en todo el país cómo a veces se hacen ofrendas en las que se decapitan a los caballos, y nos encontrábamos cabezas de caballos por ahí, dinero, que era otra cosa. A mí me impresionaba mucho encontrar ofrendas económicas que nadie tocaba, nadie se llevaba. De repente encontrabas un obó con un montón de billetes y nadie se los llevaba, porque eso era para la divinidad, ¿no? Entonces es parece un contrasentido que alguien con ese respeto a la espiritualidad luego pueda tener unas tradiciones tan brutales y tan terribles, ¿no?, como esas. Pues eso es lo que va a ocurrir dentro de los días. Pero por aquí pasa también en el mundo occidental. Claro. Hay dinero por aquello y la gente va y lo devuelve. Sí, pero es a mí, por mucho que sea... Es una ironía. Por mucho que sea una tradición ancestral, a mí lo de las carreras de caballos con los niños me parece una salvajada. Sacrificar un animal porque muchas carreras de caballos también lo son. Y todas, sin niños todas, también, ¿eh? Hombre, todas, evidentemente, pero que no se llega al extremo aquí de que muera, de que revienta. Aquí no. Ya tenemos las peleas de perros, tenemos los toros, las peleas de gallos, tenemos otra variedad. Pero en los caballos aquí tiene un poco más de suerte. Sí, sí, pero, por ejemplo, los caballos, esas imágenes tan bonitas, porque es uno de los animales más espectaculares, y como los conozco... Cuando se tira de las riendas y ve las riendas, dices, ostras, y nadie se ha preguntado si el caballo está sufriendo por las riendas. Mira, yo tengo una anécdota allí en el... Porque sufren, ¿eh? Y mucho. Evidentemente. En el Nadan, cuando quien gana el Nadan, sobre todo, fundamentalmente, el ganador de las peleas, de la lucha mongola, es el Leo Messi de Mongolia, o el Cristiano Ronaldo de Mongolia. O sea, se convierte en el personaje más famoso del país, porque además no hay, a diferencia de lo que ocurre en el mundo... Pero menos rico. Evidentemente. Pero bueno, no está mal, ¿eh? No está mal, porque luego tiene contratos publicitarios y demás. Pero a diferencia de lo que ocurre en las artes marciales, en el mundo de las disciplinas marciales, que en el judo, en el karate, en el taekwondo, o en el boxeo incluso, hay pesos, entonces hay modalidades en las que tú compites con alguien más o menos igual, en la lucha mongola es una anarquía. O sea, no es el peso pluma, peso pesado. No. Ahí la pluma pela con el pesado con el medio, porque depende con quién te toque. Entonces ves que es muy desigual, hay combates, los primeros combates en que te encuentras a un tipo de 130 kilos peleando con uno de 40, que no le dura, vamos, un suspiro, ¿no? Y al final van siendo eliminados y quedan los grandes pesos pesados, los grandes luchadores. El que gana es Dios. La de tiro no, con arco... ¿No te es... atreviste tú a...? No me dejaron, que si no, ya verías. Si no verían, ¿quién demonios es Dios? Sí peleé, sí, porque la lucha mongola es el deporte nacional y en otras partes del país, en ese viaje, en algunos poblados que había pequeños campeonatos, ahí sí... Ahí sí participaste. Jugamos, pero vamos... la que suele ganar en el tiro con arco suele ser una mujer, sois mejores tiradoras, pero cuando ganó la carrera de caballos, en la primera de las carreras, ganó un niño pequeño, que además, como ocurre en muchos de los participantes de las carreras, salen meses antes de sus pueblos para llegar a Ulan Bator y poder participar en la carrera. Igual salen dos o tres meses antes, están recorriendo todo el país para estar en Ulan Bator el próximo día 12 o 13, que empieza el Nadam, y poder participar. Y al ganador, fuimos a entrevistarlo, al ganador de la carrera, era un niño muy muy entrañable, muy simpático, y entonces yo recuerdo que le preguntamos el nombre del caballo, ¿no? Yo quería anotar el nombre del caballo ganador. No lo sabía. Yo le preguntaba, bueno, ¿y cómo se llama tu caballo? Y claro, el chaval me miraba así y decía, pues caballo. Y allá, pero ¿qué nombre tiene? Caballo. Pues tonto, caballo, ¿cómo se va a llamar caballo? Ni siquiera tenía nombre. No se les ocurría ponerle su nombre porque era como sí, que no le, darle una entidad, ¿no? Y con ellos. Y luego ver que podían terminar esos caballos decapitados en un ovo es muy contradictorio, ¿no? Es una sensación muy contradictoria. Fíjate, Manuel, hemos hablado de ese tema, hemos venido hablando de civilizaciones antiguas, de esos geoglifos, de esos dibujos, de esas construcciones que parecían hechas para que se vieran desde las alturas, las civilizaciones antiguas, y ya está en la historia, hace cientos, hace miles de años, es que se están sentando en la mesa junto a nosotros Fernando Rueda, que es el principal experto en espionaje de nuestro país, y sin embargo el espionaje, el saber lo que va a hacer el otro, está en la historia de la humanidad, está en el pasado. Podemos bucear en ese pasado y encontramos muchas historias que... no le ponían el nombre de la CIA o el CNI, pero podía formar parte, ¿no? Pues mira, desde Moisés y sus 12 espías aparecen en la Biblia, los espías de Gengis Khan, ha existido siempre. Algunos dicen que la prostitución fue el oficio más antiguo de la humanidad. No, el oficio más antiguo de la humanidad fue el de espía. Bueno, ya saludamos a Fernando Rueda. Hola, buenas noches, chicos. ¿Qué tal? Pues es verdad, ¿no? Que siempre ha existido espionaje. De una forma u otra, quizá no organizado, pero no tan bueno como digamos en el último siglo, los últimos 50 años, ¿no? Pero seguramente porque igual se tiene tecnología que ayuda, ¿no? Sí, no, pero no solo la tecnología, es el concepto del espionaje. Antes era solamente el espionaje del hombre contra el hombre. Y sin embargo ya es verdad que con la Segunda Guerra Mundial ya se empiezan a utilizar todo tipo de métodos, ¿no? Y fíjate que antes de que existieran los servicios de espionaje modernos ya existían cosas y existían otras circunstancias parecidas para obtener información, porque la información es poder, no es un dicho banal, es un dicho real. Claro, evidentemente. Por eso la información no suele compartirse, porque es poder. Y sobre todo se suele almacenar. Es decir, los servicios secretos lo que hacen es almacenar una información que ahora puede no sernos útil, pero sí nos puede ser útil dentro de 10 años. Por ejemplo, toda la vida pasada de Manuel, pues si nosotros la tenemos almacenada, en determinados momentos en que Manuel quiere entrar en política, en que Manuel quiere hacer determinadas cosas, yo lo único que tengo es recurrir a mi archivo para poderla utilizar, ¿no? Pues Manuel es más fácil porque tiene su big data a través de los cuadernos. Claro, está todo aquí, mis cuadernos de campo. Aquí está absolutamente... Esto es mejor que las cintas de Villarejo, de verdad. Manuel es un cuaderno de campo. Ya le gustaría a Villarejo tener mis cuadernos de campo. Se ha ocupado de apuntar toda su vida sus cuadernos. Mira, le acabo de decir a Bruno qué día estaba fónico en el año 99. Eso no lo sabe Villarejo. Eso no lo sabe Villarejo. Manuel Carballal, todavía nos quedan muchas cosas y comentaremos muchas cosas, pero nos has comentado la existencia de algunos descubrimientos en Mongolia. Hemos empezado hablando de Mongolia, en donde te contraste ese símbolo que un día hablábamos, ese símbolo de humo que hacía Mongolia. Bueno, pues igual no tenía mucho que ver con humo en Mongolia, ¿eh? No, claro, claro, pero imagínate la impresión de llegar a un campamento y encontrarte de repente en los GERS son las tiendas, digamos, que utilizan los nómadas en Mongolia, son unas tiendas circulares, y encontrarte en las tiendas un gigantesco y enorme símbolo de humo recibiéndote, o en algunas ciudades, llegar a una ciudad rusa, que había sido rusa durante la época soviética, y encontrarte en la entrada un enorme símbolo de humo, porque es la H cirílica del alfabeto cirílico. Comentaremos muchas más cosas. Manuel Carvel, gracias. Mañana más. Oye, Fernando, antes de las dos, y ya que estamos hablando de historia, de prehistoria, sí, hemos de contar, porque lo he leído en la revista Historia de España y el Mundo, que antes de la CIA ya existían otros organismos que dieron origen a la CIA. Existió la CIA antes de la CIA. Sí, la verdad es que ha sido una experiencia gratificante investigar que había antes de la CIA, ¿no? Y encontrarme con que antes de la CIA, que fue creada en 1947, digamos que prácticamente en Estados Unidos lo que había era bastante chuchurrío, ¿no? Es decir, he encontrado los orígenes, pues en los orígenes de Estados Unidos, que también es un país que tiene pocos siglos, ¿no? En su guerra de la independencia. Pero como te decía antes, lo que se hacía en aquel momento, lo que hacía el George Washington, el general que se enfrentaba a los ingleses, era la información, la investigación del hombre contra el hombre. Era buscar qué preparaban los ingleses, pero a través de los hombres. Después llegan a la guerra de secesión y ahí nos encontramos con que uno de los grandes espías era Alan Pinkerton. Bueno, en la revista cuento toda la historia, pero era un detective privado que empezaba a tener técnicas de seguimiento, es decir, que ya seguía a la gente disfrazándose para no llamar la atención. Es decir, fíjate que estamos hablando de hace, ¿en qué momento se separó el detective privado del espía? Y no, perdona, ¿y Alan Pinkerton no tuvo como una serie de personas que trabajaron para él también? Sí, ¿no sí, creó claro, su agencia Pinkerton? Agencia de detectives. Lo que pasa es que él tenía una agencia de detectives y en la guerra de secesión le contratan de alguna forma para que haga, pues eso, que haga un servicio secreto. Que, por cierto, ahí hay uno de los grandes elementos de ese servicio secreto, que era que se inventaban las cosas. Uh-huh. Quiere decir que bueno, cuando eso pasaba antes y pasa ahora también. Sí, ¿eh? Claro, y además a favor de lo que te pedían. Es decir, que si te pedían determinadas cosas sobre cómo pensaban actuar los del sur, bueno, pues él más o menos y su gente amoldaban las cosas ahí. Pero o sea, que no maquillaban la información para darle al otro, pero en realidad no habían investigado, no tenían nada, una fuente real. Claro, no. Y de hecho, fíjate que no nace un verdadero y auténtico servicio secreto hasta que se dan cuenta que está en la Segunda Guerra Mundial y que van a tener que participar. Pero antes lo que había era el servicio secreto del Departamento de Estado, el FBI, el Departamento del Tesoro, el Ejército, la Marina, un caos. Pero Estados Unidos, en el año 1930 y tanto, cuando la Guerra Civil Española, no disponía de un servicio secreto. Es decir, era ya disponía, Gran Bretaña disponía de uno, quiero decir que y uno muy poderoso, y en Europa los países lo tenían, pero Estados Unidos no disponía de él, quiero decir, y toda la potencia de esta CIA que conocemos se ha hecho a base de dinero y se ha hecho a base de todas estas cosas, básicamente después de la Segunda Guerra Mundial. Es apasionante la parte anterior a la CIA, porque es que seguro. Vamos, yo no me lo creía, ¿no? ¿Y recuerda el ideólogo de quién fue el que dijo que se fundara la CIA? el que fundó la CIA, la fundó Harry Truman, pero en realidad el gran innovador, antes, en cierto modo, claro, de alguna forma, de la OSS, que fue lo que creó eso, lo hizo Roosevelt cuando se dio cuenta que, primero, que nadie le informaba, es decir, al presidente no le informaban de los temas. Era el ejército informaba al ejército. Luego, si veían alguna cosa, quiero decir que era caótico. Entonces dijo, joder, ¿qué pasa? Que yo necesito que tener información. Yo soy el último mono en enterarme. Esto en Estados Unidos, es que es absolutamente increíble, vamos. Y hemos leído en la revista Historia de España y el Mundo que no solamente en Estados Unidos existía una CIA antes de la CIA, sino que también una prehistoria de la KGB y de otros grupos de espionaje importantes en la historia. Nada nace de cero, sino que nace sobre algo. Sí, sobre todo que en Rusia fueron progresando de una forma, digamos, poco a poco, mucho más clara y mucho más organizada. Sin embargo, en Estados Unidos lo hicieron de una forma súper llamativa. Y, vamos, de verdad, que yo no me podía creer que en 1947 Estados Unidos tuviera, creara un servicio, no de la nada, porque venía de la OSS y de lo otro, pero francamente flojito todavía, ¿no? Y sin embargo, aunque en otros países se ha producido en una dirección, igual en España se ha producido en dirección inversa, porque aquí ya existía espionaje con Felipe II, por ejemplo, ahora existe espionaje con el CNI, pero es que hay algunos que dicen que pertenecen al CNI y son falsos espías. Bueno, esta a partir de una historia que ocurrió hace 10 días, absolutamente alucinante, creo que vamos a pasar un rato divertido, vamos a contar algunas de esas historias de gente que le echa jeta al asunto y que a lo que se dedica es a decir que son espías y a engañar a la gente. Para que se les abran las puertas. Claro, pero terminaremos contando cómo identificar a una gente. Y terminaremos contando en Tirar de la Manta que hay una nueva jefa del espionaje, ¿no? ¿O no? Sí, y contaremos, ahora todo el mundo está diciendo qué bueno, que ha sido Félix Sanz, qué estupendo, qué bien lo ha hecho todo. Pero me temo que... Que vas a recordar algunas cositas. Que vamos a hacer un balance y me temo que no es muy satisfactorio. Será después de las noticias en Onda Cero que llegan ya mismo. La actualidad, nos ponemos al tanto de todo lo que ocurre y después continuamos hasta las 4 de la mañana en La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Y seguimos en La Rosa de los Vientos, en la sintonía de Onda Cero, hasta las 4 de la madrugada. Os recordamos en nuestra etiqueta para mandar mensajes en Twitter, Almohadilla Rosa Vientos, Almohadilla Rosa Vientos. Y nuestro correo electrónico, rosa.vientos@ondacero.es. Y el programa de hoy, dentro de muy poquito, ya está, los de la semana pasada, los de las semanas anteriores, en la página web, en www.ondacero.es, www.ondacero.es, en la sección dedicada a La Rosa de los Vientos. Una hora en la que tendremos Eureka, en la que tendremos también Materia Reservada 2.0, en la que tiraremos de la manta. Tendremos muchas cosas en este nuevo tramo de La Rosa de los Vientos, en este nuevo tramo que estamos en Onda Cero, en el cual también os vamos a comentar más pistas para localizar, para identificar al personaje oculto de esta noche. Pistas que nos dicen... Silvia Casasola, ¿el qué nos dicen? Pues muchas cosas. Por ejemplo, recordamos que nuestro personaje es uno de los reyes de la bossa nova, que aprendió guitarra de forma autodidacta y que en la década de los años 60 logró que fuera un auténtico boom esta música en su país. Un cantinho, un violín, este amor, una canción, para hacer feliz a quien se ama. Antes escuchábamos a Gal Costa, después a Vinicius de Moraes y ahora estamos escuchando a João Gilberto. Da janela vence o corcovado, o redentor, que lindo. Quiero a vida siempre así. Si uno está muy estresado, sopla un poquito esta música y es que se relaja. Apagada, velha chama. Y yo que era triste. Se nota que me gusta, ¿verdad? Descrente de ese mundo. Al encontrar você, eu conheci. La tercera pista. ¿Quién puede ser si tuvo muchos problemas con la discográfica que le contrató? Recordamos, Gal Costa, Vinicius de Moraes o João Gilberto. En rosa.vientos@onda0.es o con almohadilla Rosa Vientos en Twitter nos tenéis que decir cuál de estas tres opciones es por la que optáis y quien acierte, uno de vosotros, de todos los que acertéis, tendrá un detalle del programa. Joaquín Valero con almohadilla Rosa Ventosa nos dice: qué alegría volver a escuchar a Fernando Rueda. Bueno, pues en unos instantes, Fernando Rueda en Materia Reservada 2.0. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Materia Reservada 2.0. Hemos dicho con Fernando Rueda. Buenas de nuevo, Fernando. Again. Hola, again. Bueno, hablamos de los falsos espías del CNI. Nos situamos en contexto. ¿Qué es el CNI? ¿Para qué tenga tantos falsos espías? Es que tiene muchos falsos espías. Claro, porque eso es una, es una tapadera que dicen, para... Sí, agente del CNI. Claro. Dices, ¿tú qué vas a hacer? Claro, es una tapadera para hacer, para llevar a cabo, o, no digo todo tipo de delitos, pero sí muchos tipos de delitos. A la gente le impresiona mucho que le digas, pues mira, que soy agente del CNI, te rodea de un aro de, no de santidad, sino de persona peligrosa, de persona misteriosa, de persona capaz de todo. Y sí, lo montas bien, es decir, si haces la gran estafa, es decir, que si te buscas documentos, si te buscas papeles que le den credibilidad, pues la gente es muy inocente, ¿no? Tienes que hacer de todas formas un poco, ¿no?, el teatrillo de hacer como que tienes un trabajo del el cual no puedes hablar. Efectivamente. Como que te puede implicar muchos problemas, o sea, creas ahí unas expectativas, algo que la gente empiece ya, ¿en qué estará trabajando esta persona? Como que quieres saber, quieres conocer más. Eso es. Y todo esto lo comentamos porque hace unos días surgió un caso que tiene connotaciones también terribles. El caso de una mujer y su hija que denuncian a una persona porque no ha cumplido con un asesinato. No ha sido suficientemente buen sicario. Pero el supuesto sicario se presentaba como agente de la CIA, CSIT, Mossad, un sí. Rollo tremendo. Una historia, la verdad, ¿con cuántos objetivos abatidos decía él? 1897. Yo creo que se ha equivocado en alguno, fíjate. Sí, dos o tres arriba, porque es muy difícil contarlo. Oye, es una historia tremenda. Es una historia tremenda. El hecho de que sí. nadie, si no pasa algo, nadie va a denunciar ese tipo de cosas. Hay que ser muy torpe, pero déjame que empiece diciendo que esta historia que arranca de algo curioso, ¿no? Tenemos una señora, una mujer de 52 años, que ella y su hija le dan al novio de la mujer de 52 años, le dan 60.000 euros. Es un cubano, con su pareja, sentimental, y coge esos 60.000 euros y se fuga a Francia. También darle 60.000 euros, bueno, al novio de la madre, bueno, pues es un poco curioso, ¿no? Pero, segunda parte, cuando se dan cuenta de que les ha estafado 60.000 euros, ¿acuden a quién? Al novio de la hija. Es decir, que también estas señoras... acuden al novio de la hija Tiene un ojo clínico. Tiene un ojo clínico tremendo. Sí. Le dicen al novio de la hija lo que les ha pasado. Entonces, este chico de 29 años era agente inmobiliario. Es decir, trabajaba en una inmobiliaria. Y entonces le confiesa a su novia que él en realidad no es agente inmobiliario. Esto que decía antes... Que es agente, ¿no? Pero no inmobiliario. Pero no es inmobiliario. Que es un agente encubierto de los servicios secretos. Que es más su o menos tapadera. Es lo mismo, ¿eh? El engaño, digo. Sí, sí, sí. Y que no se lo tome mal alguno, que era una broma, Y le mostró, para convencerla, que es por eso lo que digo, la importancia de los papeles, de los inventes, le mostró un papel en el cual estaba su hoja de servicios y arriba de su hoja de servicios estaba el membrete del CNI. En su hoja de servicios figuraba, según he leído en el OK Diario, decía que ponía que hablaba 22 idiomas, que era experto en conducción de aviones y barcos. Joder, qué barbaridad, qué sinvergüenza. Que era especialista en rehenes y en su hoja de servicios figuraba especialista ahí, en rehenes, en liberar rehenes, claro, me imagino, ¿no? Que había abatido, ponía objetivos abatidos, 1897. En la feria de su casa. 524 capturados. Mamma mía. 352 misiones efectuadas y 46 medallas obtenidas. Esto con 29 años. Imaginaros cuando llegara, ya no digo a 40 o 50, cuando llegara a los 60. El hecho es que la novia se lo creyó. Es verdad que en estas circunstancias te lo dice tu novio del que estás enamorada y tal, bueno, pues ella se lo creyó y su madre también. Y entonces él le dijo, no os preocupéis que yo voy a solucionaros el problema. Y entonces organizó un plan. La primera parte del plan es, esto que os voy a organizar necesito un anticipo para los gastos. O sea, era un estafador. Claro. Os han timado 60.000, que vamos a, ya veréis el plan, que lo vamos a arreglar, pero me tenéis que adelantar 7.000 euros. Y entonces, el plan que les planteó fue el siguiente. Yo, como agente del CNI, voy a buscar unos mercenarios a sueldo, que ya os diré cómo los vamos a pagar, que se van a encargar, unos han trabajado para la CIA, otros han trabajado para el Mossad, y lo que vamos a hacer es buscar al cubano. Le vamos a seguro, sin ninguna duda, le vamos a encontrar y luego lo vamos a asesinar. Pero no os preocupéis que este no es el final del plan, porque claro, si le asesinamos y ya está, vosotras perdéis los 60.000 euros, los 7.000 que me deis y además lo que cuesta pagar a los mercenarios. Porque lo que vamos a hacer es que una vez que le matemos, le vamos a extraer 7 de sus órganos y porque tengo una empresa a la cual estos órganos se los vamos a vender y nos van a pagar muy bien. Primero, con el dinero que saquemos, vamos a pagar a los mercenarios y después me vais a pagar a mí y seguro que sobran los 60.000 euros para vosotros. Recuperarlos. Y se lo creyeron. Claro, en la vida hay que ser crédulo, ¿no? Ellos se lo creyeron. O hay que ser el estafador supo que podía engañar a la gente, que podía utilizar el amor de esa persona y que podía engañar a esas personas, a esas víctimas, porque había cierta facilidad para poder hacerlo. Seguro, seguro. Es la o sea, yo... Yo vi la película El Golpe. No puedo juzgar de Robert por Redford ellas, y Paul Newman, pero sí puedo juzgar por él. Y él era un desgraciado. Sí, sí, sí, claro. Total. Un estafador, ¿eh? O sea, es... Pero ellas se dieron cuenta, quiero decirte que se dieron cuenta cuando pasó el tiempo y no sabían nada de la 7.000. Pero permíteme que diga que, que ellas eran un poco así, ¿no? Porque solo a ellas se las puede ocurrir cuando se dan cuenta de que el novio de la madre les ha estafado 60.000 euros y el novio de la hija, que ve que pasa el tiempo, que no hace nada, le ha estafado 7.000 euros. No se les ocurre otra cosa que ir a comisaría a presentar una denuncia. Y van a comisaría. Y llevan el contrato. Que, que el novio les ha estafado 7.000 euros. No dicen nada del cubano, 7, en un primer momento. Y entonces, como es lógico, el policía que les toma los datos para la denuncia, les pide todas las explicaciones y ellas... Tenía que alucinar el policía, ¿eh? Sí. Tan alucinar que es, yo creo que es muy complicado ir a denunciar a comisaría y que te detengan y te pases la noche durmiendo en comisaría, ¿no? Porque claro, empezaron a contar la historia, ya se liaron y al final, pues obviamente las detuvieron porque es un delito cometer a alguien para que cometa un asesinato, ¿no? Es verdad que al novio lo detuvieron y al novio también como forma parte de la historia, ¿no? Y luego lo que investigaron es a ver si al tipo este, al cubano, por si acaso lo habían matado, ¿no? Y encontraron que el cubano estaba vivo. Y entonces, bueno, pues la verdad es que estaban pensando hace 10 días cuando ocurrió esto, si le detenían o no le detenían. Y sobre todo estaban pensando e investigando, que es en lo que están, si este supuesto agente del CNI, que se había montado tanta información falsa para dar credibilidad a su historia, se había estafado a más personas, ¿no? ¿Y qué descubrieron? Hasta ahora nada. O sea, que en principio eran ellas. Esto es de hace 10 días y tal. Hombre, era el novio, quiero decir, que parece posible que el tío dijera, me puedo ganar 7.000 euros y buscara en internet el sello del CNI, que lo falsificara el documento. El estafador hacía un contrato y su estafa era una cosa y el contrato de la estafa decía objetivos abatidos en 1844, los que fueran, de verdad. Un personaje increíble, pero alguien le creía. Igual que hubo gente que llegó a creer en su momento al pequeño Nicolás cuando decía precisamente eso, soy agente del CNI. Sí, pero sí. ¿Qué vas a ser tú? No, no, pero escucha, que es que con lo del pequeño Nicolás, yo os recuerdo que una gran parte de este país lo creyó. Con toda la... Quiero decir, porque tú le veis, yo recuerdo un programa que le hicieron una entrevista en televisión y que el tío contó que a él le habían espiado y él contó que él era un Charlie. Que era un Charlie del CNI que había estado en el despacho de la jefa de gabinete, que había estado allí, que la habían recibido, que habían hecho todas las cosas y tal, y que él trabajaba para eso. Entonces tú, claro, dices, vamos a ver, ¿cómo alguien que tenía en aquel momento, creo que eran 22 años, puede ser contratado para este tipo de operaciones encubiertas por el servicio secreto? Increíble. Y lo cuenta. Y además lo cuenta. Me ha contratado como espía. Sí, sí, pero, sí. Pero él puede contar lo que quiera. El tema es que le creen. Sí, sí, claro, sí. Él puede contar misa. No, no, y yo reconozco que ha habido gente, incluso gente vinculada con el servicio secreto, que se lo pensaba, preguntaba y que creía que era verdad. Claro, que decía, vaya metedura de pata de Felizand. Felizand no había metido la pata porque no había tenido ningún trato, el director del CNI, ningún trato con él. Es verdad que Felizán tenía dos jefes de gabinete, uno para asuntos de relaciones públicas y otro para asuntos de trabajo, y la de relaciones públicas había recibido una invitación, bueno, y a este le habían invitado al CNI. Es decir, también es verdad que el pequeño Nicolás en estos últimos 10 años ha estado en el CNI más que yo. Sí. Bueno, pues lo han tenido que pagar. Ahora bien, el pequeño Nicolás, que como sabe, utilizaba las mismas técnicas. Se le ha complicado judicialmente mucho las cosas, ¿eh? Claro, porque él... Las sentencias son bastante terribles. Claro, pero fijaros, es que él también se lo montaba, igual que se lo montaba Néstor. Quiero decir que él se hacía los selfies con la gente famosa para aparentar. Tenía... iba a los sitios con coches de lujo, que eran alquilados. Él llegaba, es decir, tenía todo un paripé, tenía, inventaba también documentos, falsificaba documentos, se coló, era muy listo, jopeta. Hay una personalidad en estos falsos espías, una serie de puntos en común que se dan en muchos de ellos. El caso que hemos conocido ahora de ese falso espía que hacía contratos no era tan diferente a lo que hacía en su momento el pequeño Nicolás. Si inventaba cosas, las firmaba y sacaba documentos inventados. Sí, claro, y la verdad es que se le daba bastante bien, ¿no? La propia jueza decía, la que le juzgó en un primer momento, cuando fue detenido el 14 de octubre, el 18 de octubre, dice que no se explicaba cómo con su mera palabrería podía acceder a conferencias, lugares, a actos, sin alertar a nadie. Es que la gente con mucha experiencia se lo creía. ¿Por qué? Porque tenía decisión. Hay tantas mañanas que triunfan. Sí, porque tenía decisión, sí. Porque tenía empaque, porque sabía. Llevaba una sirena en el coche, en una sirena de la policía, y la ponía con dos pares de narices. Y luego decía, era un Charlie, yo recuerdo, no sé si os acordáis, que lo dijo en la televisión un sábado, y yo vine aquí. Y yo tuve que... La gente decía, joder, es que tiene el lenguaje. Era un lenguaje falso. En el servicio secreto nunca se han llamado Charlies. Uh-huh. Charlie es un término despectivo. Que lo dijiste aquí. Término despectivo que utiliza la policía para referirse a los espías. Pero la gente dijo, joder, es que tiene el lenguaje. Es verdad que ha sido condenado por calumnias al CNI, por decir que era agente del CNI, pero también os digo una cosa, la condena es una multa de 4.320 euros por un delito de calumnias. Bueno, tampoco piensas que sea una condena por todo el invento y por todas las cosas que ha hecho. Es verdad que él, para evitar todo eso, pidió perdón, se retractó de sus declaraciones, incluso su abogado alegó trastorno de personalidad, ¿no? Quiere decir que para librarte de la cárcel es capaz de decir cualquier cosa. Pero durante años estuvo engañando a todo el mundo y al final pues se ve que... Viviendo por encima de sus posibilidades. Sí, pero bueno. Pero lo hizo. Claro. Por cierto, también había algo relacionado con un guardaespaldas falso. Bueno, falso agente del FBI, perdón, del CNI, ¿no? Pero es igual. De la CIA no era. Sí, esta es una historia que traigo hoy porque me ha resultado, yo me atrevería a decir, hasta tierna. Es una historia que ocurrió en 2010, ¿no? Vamos a ver, para ubicar ubicaros a todos, ¿no? No sé si os acordáis del Tamayazo. El Tamayazo fue que un escolta se llevó a un exdiputado del PSOE, a Eduardo Tamayo, a un hotel para que no asistiera a la investidura de Rafael Simancas como presidente de la Comunidad Autónoma de Madrid. Efectivamente no asistió, entonces perdió la votación, hubo nuevas elecciones y salió elegida de esas elecciones Esperanza Aguirre. Aquello se llamó el Tamayazo. Bueno, pues ese guardaespaldas fue juzgado. Sí, fue una historia muy importante y muy conocida en nuestro país cuando ocurrió. Sí. Durante semanas fue la noticia más importante. Una cosa. Pues, sí, detrás de toda esta historia también hay un falso agente del que es CNI. Que Rafael Simancas tardó en recuperarse. No sé si se llega a recuperar alguna vez. Sí, pobre. Pues veréis, el guardaespaldas, que se llamaba José Antonio Espósito, fue juzgado y condenado, por hacerse pasar por agente del CNI. Pero digo que traigo esta historia que a mí me parece, entre comillas, lo de tierna, porque cuando le juzgaron, porque efectivamente él reconoció que aparentó ser agente del CNI, incluso con policías nacionales, incluso que utilizó documentación falsificada, incluso algo fantástico, que utilizaba distintivos en el coche para aparcar en lugares oficiales, ¿no? Me parece genial. No me ha aclarado mucho, pero vamos, ya lo único que faltaba es que los agentes del CNI, para aparcar en lugar prohibido, pongan un cartelito que ponga agente del CNI. Sí. Es que, ¿os imagináis? Esto es ya el colmo de la discreción, el colmo de todo. Bueno, pues él reconoció que en el fondo... Lo yo tengo tarjeta para aparcar en cualquier sitio, la coloco a gente del CNI... En trabajo. Del CNI CIA. CNI CIA, de los dos. Bueno, pues reconoció que lo hacía porque quería darse importancia, ¿no? Porque cuando él se rodeaba y contaba estas historias ante sus allegados y compañeros, dice que él se sentía fantástico, ¿no? Eso de decir que colaboraba con el servicio secreto. Le daba el subidón. Que había participado en operaciones antiterroristas. Bueno, dice que reconoce que era, dice, yo te voy a poner una tonta intención de sentirme importante, ¿no? Y que le subía el ego. Dice que había estado de escolta en un banco y que le habían tratado fatal, que su trabajo de escolta era ir a buscar a los hijos de los altos cargos del banco y tal. Y de repente, cuando empezó a hacerse pasar por agente del CNI, bueno, pues la gente estaba absolutamente encantado y feliz, ¿no? Imaginaros que en el fondo no hizo daño a nadie, ¿no? Uh-huh. Pero que, bueno, pero qué cosas tenemos que hacer, ¿no? Y hay falsos agentes del CNI que para dar miedo utilizaban eso, decían eso. Sí, esto ya son casos de delincuencia. Para dar miedo a su entorno más cercano, ¿eh? Sí, sí. Es decir, al final... Este es el caso de un tipo, ocurrió en Madrid no hace mucho. Este tipo extorsionaba a su mujer, extorsionaba a la familia de la mujer, y diciendo que él había sido policía y que además en ese momento era agente del CNI. Le sacó ni más ni menos que 40.000 euros. ¿Y para qué lo hacía? Pues era simplemente para... Este sí que era un delincuente completo. De hecho, cuando fue detenido, tenía 7 requisitorias judiciales, 2 órdenes de ingreso. Quiero decir que era un puro delincuente. Y entonces amenazaba. ¿Con qué? Con algo que la gente se supone que pueden hacer los espías, ¿eh? Y era que él, como espía, se podía inventar situaciones comprometedoras para acabar con su mujer en la cárcel. Entonces iba y se lo contaba al padre. ¿Dónde has estado esta noche, cariño? Hice haciendo un servicio para el CNI. Claro. Y ya se queda tan ancho. Y decir que a ella la podía hacer responsable de un delito y que como era agente del CNI, todo el mundo le iba a hacer caso. Le iba a creer, ¿no? Y entonces los suegros le pagaban dinero. Y le pagaban hasta que ya el suegro se hartó y le denunció a la policía, y entonces la policía le detuvo, con la suerte de que era un delincuente. Va a ser habitual. Que Villero no es del CNI. Yo creo pues, que claro. No, que esto ya no es. Tengo yo un lío con CNI, FBI, CNI, FBI. Sí. Bueno, pero es igual. Si alguien nos dice, bueno, si nos lo dice, ya tenemos una prueba de que no lo es, ¿no? Pero ¿cómo podemos confirmar que alguien es agente o no secreto? ¿Existe alguna pauta, alguna cosa que podemos decir? ¿Que pues le mira, delata? Eso es. No, no es que el que le delata. Es decir, si hay un agente del CNI que es auténtico agente del CNI, sí tienen un carné. Es decir, que la gente no piense que eso. Tienen un carné. Tienen un carné de pero que no lo van enseñando, secreto. Pero, vamos a ver, el CNI tiene ahora... Está ya entre 3.500 y 4.000 agentes y tiene una parte de los agentes que son agentes de la autoridad. Es decir, que tienen pueden actuar igual que la policía y que la Guardia Civil. Y entonces, pero no solamente estos más o menos 300 agentes, sino los 3.500 tienen un carné con un chip fotográfico y una foto digitalizada. Uh-huh. Y en el carné aparece el número de la gente, no aparece el nombre y los apellidos. Por lo tanto, sí tienen un carné en el que ponen que trabajan para el CNI. Tienen ese carné. Por lo tanto, si alguien enseña ese carné puede ser auténtico. Con la foto, repito, y un carné de calidad, es decir, que se ve que es como el DNI. Ahora bien, si alguien nos llama la atención con ese carné, nosotros sí tenemos derecho a que nos enseñe ese carné, a tomar nota del número y, tomando nota del número, llamar al CNI y decir, oye, fulanito de tal, me está diciendo esto y todas estas cosas, ¿no? Y comprobar si esa historia es cierta o no es cierta. Si nos, también es verdad que tienen una placa. Los que son agentes de autoridad tienen una placa que es bastante parecida a la de la policía, ¿no? Pero en cualquier caso, nosotros podemos pedirles el DNI, llamar al CNI. ¿Qué pasa? Que solo pueden hacer, digamos, estos que digo, que son los agentes de autoridad. En realidad, el agente, el carné que a veces pueden mostrar, que muestran, es el de que trabajan para el Ministerio de Defensa. Ahí sí que, digamos, que eso ya encaja más para dentro de lo que el concepto que tenemos de espía. Enseñamos ese carné. A lo largo de tus investigaciones, Fernando, has conocido a muchas personas, a mucha gente, son muchas muchas fuentes de información. Algunos te han dicho, y eran falsos, ¿y si te han presentado como agentes del CNI? ¿O del espionaje español, del CSI anteriormente, o de cualquier otro cuerpo, no? No. Hace, yo conté aquí una historia que me pasó hace... O sea, ¿me creíste? O 20 años. ¿Me crees cuando te lo digo? No, no me va a hacer ni caso, pero... Es que no, nadie lo ha intentado. No, no lo ha intentado nadie. Claro, porque saben que no te pueden pillar porque tú sabes cómo pero, hacer las bueno, cosas. Él dice, enséñame el carnet rápidamente. Podrían intentarlo y bueno... Y, Fernando, no creo que ni hace falta que diga, enséñame el carnet. Lo primero que haces es, si alguien te lo dice, dice, no digas tonterías. Básicamente, ¿no? No, pero yo recordaba el caso que conté aquí de hace 20 años, de que yo me fui a Murcia porque había una chica que me decía que su... que conocía al lobo y yo me fui a Murcia y entonces me dijo, me empezó a dar datos porque decía que ella estaba era la novia del lobo. ¿Conociste a otro lobo distinto al mío? Y entonces le dije, pues mira, lo siento mucho, pero... Te la han colado. Alguien que quería ligar con ella. Imagínate, iba cada 6 meses y le contaba que estaba con todo tipo de peligros y tal, y aparecía 2 días y ella enloquecida y él también, claro. Imaginaros. Si te parece, Fernando, vamos a tirar de la manta porque vamos a dar el adiós al director del CNI. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. El personaje se ha despedido del CNI. El jefe de los últimos años del CNI, de los espías españoles, de los de verdad, es Félix Sanz. Sí, una mujer, Paz Esteban, es desde ayer la directora en funciones del CNI. Félix Sanz, el jefe de la casa durante los últimos 10 años, ha abandonado el cargo tras conseguir lo nunca visto, permanecer con 3 gobiernos distintos de 2 signos políticos. Es hora de analizar su labor en los temas más importantes. Se le alaba por haber conseguido pacificar el servicio en un momento en el que los agentes estaban enfrentados tras el mandato de su antecesor, Alberto Sáenz. Lo hizo. Es verdad que para ello tuvo que repartir importantes medallas a los contendientes de ambos lados para calmarles, pero lo hizo. Le alaban porque con él acabó ETA, estando entre su haber, dicen, la detención del peligroso Cherokee, un mérito que no le corresponde. Fue el civil Sáenz el que consiguió asestarles durante el final de su mandato, golpe tras golpe, hasta dejar a la banda sin sus militantes importantes. Cherokee fue detenido en noviembre de 2008, cuando Sanz estaba destinado en Moncloa. El éxito de la lucha contra los terroristas yihadistas ha sido evidente. El error de los atentados en las Ramblas de Barcelona y Cambril es en parte responsabilidad del CNI, pero también de los Mossos y del resto de cuerpos policiales. Los éxitos de la división antiterrorista de la casa han sido incontables y muestran lo bueno que son en ese tema. Sin olvidar que ese trabajo fue puesto en marcha tras los atentados contra trenes en Madrid el 11M de 2004. Ahí se montó el despliegue impresionante. Ahí se contrataron cientos de agentes para esa tarea. Y ahí la lucha se asentó. Todo antes de la llegada de Sanz. Sus esfuerzos han sido ímprobos para concienciar a la sociedad española y especialmente a las empresas para que adoptaran todas las precauciones necesarias antes de la ciberdelincuencia. Ha repetido machaconamente que es un enorme riesgo, pero no es verdad la frase que le achacan de que con él han pasado de la era analógica a la digital. El Centro Criptológico Nacional, el gran artífice de los éxitos en la materia, lo creó el director Jorge Dezcayar y le dio los medios necesarios su sucesor, Alberto Saiz. Con ellos fue con los que se hizo esa transformación. Por otro lado, hasta el que fue el secretario de Estado de Seguridad durante el 1 de octubre, José Antonio Nieto, ha reconocido que la responsabilidad de que los independentistas pudieran sacar a la calle 10.000 urnas fue porque Sanz no lo evitó. Este había asegurado a la vicepresidenta Sáenz Santa María que no tenían urnas, ni censo, ni nada. Le engañaron. Aunque su actuación en el tema del rey Juan Carlos también ha sido controvertida, la realidad es que el CNI le defendió, como era su labor, frente a la princesa Corina. Luego apareció Villarejo convirtiendo a Sanz en el demonio, pero él resistió bien el chantaje. Cada uno que saque sus conclusiones. Él, Félix Sanz, está encantado de su trabajo. Otros consideran que ha aguantado 10 años porque es un gran experto en marketing. De su salida, sé lo que piensa Mikel Lejarza el Lobo, pero él es quien debe contarlo. Yo, por mi parte, le deseo suerte en los nuevos caminos que seguro que emprende. ¿Y qué podemos decir? Comentaremos con mucha más calma, pero de la nueva directora del CNI. Pues mira, Paz Esteban es directora en funciones y estará hasta que el gobierno nombre a su sucesora. Se cree que es una mujer. Los nombres que han salido son Esperanza Castelero. Claro, porque estamos en un momento de transición y no hay gobierno. Lógicamente no hay un nombramiento tan importante como el jefe del CNI o la jefa. Y si sale una mujer, sería la primera vez. Esta es la primera directora en funciones, pero primera por nombramiento o sería... Los nombres que están diciendo son de dos mujeres de las cuales hemos hablado algunas veces aquí, Esperanza Casteleiro, que es la jefa de gabinete de la ministra de Defensa, y la otra, Elena Sánchez, que es ahora mismo directora general de Seguridad del Banco de Santander. Las dos ocuparon el puesto de secretaria general del CNI, con Alberto Saiz y Elena Sánchez estuvo un poco con Felisa. Hay una noticia que nos manda Naves a propósito de lo que hemos comentado anteriormente sobre los falsos espías del CNI, que existe esa costumbre en nuestro país, una declaración de él, de una noticia, un titular de una noticia sobre esto. El escolta de Tamayo fingió ser agente del CNI porque estaba pasando una mala época. Claro. Por eso decía que era un caso tierno, entre comillas. Claro. Entendamos lo que quería decir, ¿no? Fernando Rueda, gracias. Un abrazo fuerte. Besito. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Eureka. Esta noche en Eureka hablamos de sexo. Y no vamos a cantar Eureka por el tema del que vamos a hablar. El sexo que pasa cuando se hace todos los días. Primero que se dice Eureka y luego ya pasa una serie de cosas. Sobre las que hablamos esta noche con Mado Martínez. Mado, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, muy bien. Bueno, son muchas cosas. Y una de ellas, hace poco salió una encuesta. Decía, los españoles hacen una media, practican el sexo de 3 veces por semana. Uno piensa, bueno, 3 veces por semana, la semana de los españoles es con siesta, sin siesta, es larga, es una semana corta. Es que depende... La cantidad no hace la calidad, pero ayuda, ¿no? Sí, y bueno, luego están estas encuestas que dicen que en comparación con generaciones anteriores lo hacemos menos. Estas cosas del Netflix, el móvil, sí, que parece que tenemos demasiados entretenimientos. Pero luego hay gente que... Decimos más veces guapa o guapo al móvil, a una figurita, que a la cara de las personas. ¿Verdad? Me gusta, sí. me gusta. Y bueno, pasa que esas cosas que vemos en internet pues hacen que todos nos veamos ahí, que todo el mundo esté como guapo, sonriente y con filtro, y que tú a veces te sientas un poco feo. Exacto. O un poco fea, y que creas que no das la talla porque no tienes esas medidas perfectas, ese pecho, ese cuerpo. Y al final hay personas que se van apocando hasta el punto de que tienen miedo de tener relaciones sexuales con su pareja porque no se ven bonitos o no se ven bonitas. Y al final eso no solo va minando a la persona, sino que va minando la relación de pareja. Y no es porque no quiera a su pareja, sino porque no se siente a gusto con su cuerpo. A lo mejor su pareja eso no lo entiende, ¿no? Y la verdad es que yo he leído... Precisamente es todo lo contrario. Quieres tanto tu pareja que quieres dar la mejor versión de ti y, sin embargo, claro, no te estás queriendo a ti mismo lo suficiente para demostrárselo a quien está contigo. Y a veces da igual que tu pareja te diga que te ve bello, hermoso, guapísimo o guapísima. Si tú tienes un problema de autoestima, da igual, o sea, el problema lo tienes tú, ¿no? Y me gustó mucho un artículo de Brittany Gibbons en el Huffington Post, porque esto es psicología cotidiana. Ciencia cotidiana, psicología cotidiana, de que era el caso de esta chica, que no se sentía bien. Y al final pues publicó una entrada en la que ella decía lo que pasó cuando hice el amor todos los días durante un año. Atención, porque me gustaría leerlo con sus palabras y que los oyentes, bueno, pues a través de mi voz, supieran cuál es su diario de ese amor, esa manera de hacer el amor todos los días y cómo lo consiguió para enfrentarse precisamente a eso, a ese freno que ya tenía a la hora de tener relaciones sexuales con su pareja, porque no se veía bonita, ¿vale? Sí, que la gente también nos dé con Almadía Rosaventos su opinión, su versión, porque es importante. Y ojo, que no hay que tener la parte lúdica en esto, sino la parte emocional, lo que ayuda a las personas el mostrarse más ante la persona a la que quieren. Ahí estamos. Bueno, pues ella, Brittany Gibbons, empieza así. Dice, he hecho el amor todos los días durante un año y no te lo he contado. Pero puedes verlo haciendo clic aquí. Es broma. Ni siquiera estaba segura de que fuera a hacerlo de verdad, pero aquí estamos. Todo empezó con un email que nunca publiqué en la sección de mails de mi web, principalmente porque era una de esas verdades que duelen más de la cuenta. Y aquí va ese email, ¿no? Un email del 22 de mayo del 2012 para un chico que se llama Andy, que ella le escribe, Brittany. Y en el email ella dice, hola, ¿podrías decirme 5 partes de mi cuerpo que te gusten? ¿No? Y él le dice, le responde, culo, pelo, cara, labios, canalillo. Sí, solo entonces, hace falta que le hubiera dicho caca, culo, pedo, pis, ¿no? Claro, y entonces ella le dice, wow, despacio, Casanova, estoy a punto de quedarme embarazada, no te pongas tan descriptivo. Que baja también, ¿no? Claro. Y bueno, él le dice, bueno, la verdad es que hace años que no te veo completamente desnuda. Uh-huh. Y aquí uno de los problemas que tenía esta pareja, ¿no? No la veía desnuda ni cuando hacían el amor porque ella tenía vergüenza de su cuerpo, ¿vale? Y bien, mierda, dice ella, lo cierto es que soy horrible en la intimidad. En mi familia no nos abrazamos y a veces odio mi cuerpo. Así que sí, tengo el perfil perfecto del autista. Mi marido es muy guapo y sobre todo muy, muy sexy. Pero los problemas venían de mi parte. No podía calmar mi inseguridad y el sexo pronto se convirtió en una experiencia que me provocaba ansiedad y terminaba siempre de una de estas dos maneras. Atención. Uno, lo evitaba. Daba demasiado calor y era estresante esconderme bajo 2 edredones y un mono de esquí. Así que en vez de eso, ponía en marcha estrategias de distracción. Tengo calambres, tengo demasiado trabajo, Gigi tiene miedo de dormir sola, Gigi es su hija. Vamos a traérnosla a la cama. Sí, he usado a mi hija de 4 años como barrera. No se puede tener ganas de sexo después de haber leído 3 libros de cuentos seguidos. Es simplemente imposible. O 2 acababan de la siguiente manera. Intenté explicarle por qué tenía complejos. Me preguntaba por qué no era suficiente para mí que él me dijese lo guapa que estaba. Y eso me hacía sentirme como una imbécil. Horriblemente imbécil. Es decir, estos dos chicos no se entendían en la cama por el complejo que ya tenía. Es decir, pasaba un calor que no veas y ya se estresaba porque estaba todo el rato debajo del edredón. ¿Para qué no la vida desnuda? Se invitaba 4.000 excusas, ¿vale? Evitaba esa situación. Y no porque no quisiera a su marido, no lo deseara, al contrario, lo encontraba súper sexy y le atraía un montón, sino porque no se sentía hermosa. Y él tampoco entendía por qué, si para él sí que lo era, ella no podía, ¿no? Y era una situación muy frustrante para ellos. Bueno, sigo leyendo lo que dice esta chica. Dice, así que después de muchas lágrimas y calamares al curry, se me ocurrió el plan de hacer el amor todos los días durante un año. Si no había problemas médicos o logísticos mediante. Y a él le pareció bastante bien. Hombre, claro, yo creo que también me habría parecido bien, ¿no? Bueno, dice, ojalá pudiera decir que fue una decisión profunda. Pero la verdad es que me preocupaba que él estuviese perdiendo el interés por culpa de mi inseguridad y que se estuviera poniendo nervioso al oírme decir cosas como «¿A que suena muy bien tener dormitorios separados?». O sea, la cosa se estaba poniendo ya bastante grave entre ellos y ya llegó a pensar que, vamos, que aquella inseguridad que ella tenía y aquel problema de intimar con su marido por su complejo iba a acabar con la relación. Entonces ella dice que pensamos que si nos concentrábamos en la intimidad podríamos recuperar todo lo que durante los 7 años tras el nacimiento de nuestra hija habíamos evitado por el cansancio y la falta de confianza. Así es como conseguí superar mi miedo a comer ostras y a conducir en la nieve. Te obligas a hacerlo hasta que ya no te das cuenta de que saben a moco o de que no puedes controlar tu vehículo. Te obligas a hacerlo hasta que de repente te encanta. No puedo hablar por Andy, excepto para decir que se lo pasó realmente bien, pero para mí un año de relaciones sexuales tenía poco que ver con sacar a flote mi sexualidad y mucho con conseguir que mi cerebro dejase de actuar como una gilipollas cuando me quitaba la ropa. Así que al principio fue bastante duro. Me pasaba el tiempo preparándome. Medalla 5 del baño, depilación, desbloqueada. Llegaba al final del día y mientras me inclinaba sobre el lavabo para limpiarme la cara, pensando en las sábanas limpias y en dormir, me daba cuenta de que todavía me quedaba lo de hacer el amor. Y era como, guay, venga, otra tarea diaria. Pero luego dejó de ser una tarea y se convirtió en el momento de más paz del día. Cuando podía hablar con mi marido sabiendo que me estaba escuchando y no viendo la televisión con el rabillo del ojo o concentrado en sus construcciones del ego. O sea, atención, esta chica pasó de decir, bueno, un acto de voluntariedad, decir, tengo que hacer el amor todos los días, hacerme el ánimo, no sé qué, de venga, una tarea más, he planchado, y ahora me toca hacer el amor. A enseguida convertirse en una costumbre de intimidad, su momento favorito del día, algo ya de lo que no podía pasar, ¿no? Y lo está explicando cómo eso fortaleció la intimidad entre esa pareja, ¿no? Dice, se lo conté a algunos amigos y todos decían más o menos lo mismo. Ah, yo nunca podría hacer eso. Y lo entiendo perfectamente, pero yo aprendí mucho sobre mí entre las sábanas. No me gustaba mi barriga, ni mis muslos. ¿Cómo me veía cuando me tumbaba de espaldas? Un montón de cosas irracionales en realidad y siempre la misma conversación sobre el mismo tema con Andy, explicándole que soy demasiado consciente de mí misma y que no me siento sexy, seguido por 10 minutos en los que él me dice lo atractiva que soy y luego otros 30 minutos más dolido porque eso no era suficiente para dejar de sentirme mal. Así que además de sentirme insegura, me sentía idiota. Eso tenía que parar. Necesitaba explicarle que era genial que él me viese así, pero que si yo no conseguía verlo tan bien, no servía de nada. Eso sí, si quería que yo participase y no fuese un mero agujero tumbado en la cama, costó bastante que comprendiera que el hecho de que yo no me sintiese sexy no era un ataque contra él, y que él se sintiese mal sobre el tema me hacía sentirme todavía peor. Yo también quería disfrutar del sexo, y para mí la clave para poder disfrutarlo era sentirme segura y atractiva. Y eso era cosa mía, no suya. Aunque tener a alguien animando al lado era un plus, la verdad. Pero aprendimos que el sexo, con una Brittany segura, era mucho mejor. No es ningún secreto que me encanta la moda y jugar a disfrazarme, pero en casa, en modo madre, esposa, sofá, optaba por lo fácil. Y eso está bien. En serio, no creo que haya que ponerse tacones para ir al súper o pantalones para llevar a los niños al cole cuando ni siquiera vas a salir del coche. Y total, es desperdiciar unos pantalones limpios. Pero un día, que hacía mucho calor, me estaba arreglando para ir a una boda cuando decidí cambiar la faja por ropa interior normal. y entonces me di cuenta de que la única ropa interior que tenía eran bragas de maternidad andrajosas o de 99 céntimos la pieza, de esa que compras para los días de regla. No me extraña que no me sintiera sexy, si tenía la ropa interior de una señora mayor con incontinencia, por Dios. Así que fui a una tienda y me abastecí con paquetes de 5 bragas por $25. Algunas eran lisas y otras de encaje, y puestas me hacían unas caderas preciosas. Me sentía andar del vestidor al cuarto de baño en bragas, en contraste con las carreras que me daba antes envuelta en una toalla, con la faja escondida hecha una bola cuando pensaba que Andy no me veía. Volví a comprar más ropa interior, e incluso algo de lencería que me probé en la tienda, y le envié fotos a Andy en el trabajo. No hace falta seguir que... No hace falta que diga que eso le excitó. Pero era mucho más que eso. El esfuerzo que puse en ponerme bragas bonitas, incluso aunque fuese para llevar vaqueros o pantalones de chándal, me hizo sentir increíblemente atractiva. Justo lo que mi cerebro necesitaba. Me gusta ponerme de rodillas y no tengo orgasmos cuando él está dentro de mí, sino cuando está fuera. Me gusta el sexo oral, pero no me gusta que me toquen los pezones porque no siento nada. Tampoco me gusta sentir el aliento de alguien en mi cuello, porque tengo muchas cosquillas y se me pone la piel de gallina. Y los pelos de las piernas me crecen más deprisa. Y se lo puede decir, a no que le pueda decir las cosas, que pueda ser sincera, ¿no? Todo eso he tenido que trabajar en que no me cueste decir todo eso, claro, en alto. Y superar la idea de que soy una ninfómana egoísta y exigente. Merezco disfrutar del sexo igual que él. Y en lugar de esperar que él averiguase qué me gusta, lo cual es totalmente injusto para los chicos, por cierto, decidí encontrar mi voz y usarla. Y casualmente fue muy excitante. Ya no tenemos la atadura de hacerlo todos los días, pero sin duda, el hacer un mayor esfuerzo nos ha ayudado a ser mucho más abiertos entre nosotros. Cuando tienes una alerta mensual en tu calendario de Google que dice depilación de testículos, creo que uno está preparado para hablar de casi cualquier cosa. Así que esta es la historia de este matrimonio, esta pareja, esta chica que se sentía mal, que tenía un problema de autoestima baja, que no se veía bonita, tenía muchos complejos con su físico, eso le estaba minando la relación con su marido hasta el punto de no querer acostarse con él. Y cómo la decisión cuando estaba enamoradísima y lo quería muchísimo y le atraía muchísimo, ¿no? Pues sí, la verdad, claro, es que sí, es que... y era una situación que estaba a punto de terminar en tragedia, porque era una pareja que se quería y se deseaba. Y que estaba planteándose dormir en habitaciones separadas. Es que, incluso, jolines, sí, incluso. Que eso solo bueno, puede tener justificación si uno de los dos ronca mucho, ¿eh? Eso también vale. también. No sé, o que duerman a horas diferentes unos y otros, que se miren, pero que no ronque, que no duerman roncando. Pero bueno, teniendo eso, aparte, yo creo que la gente tiene que quererse más a sí mismo, tener menos autoexigencia, que somos muy autoexigentes, pensar que a quien queremos gustamos más de lo que creemos, etcétera, etcétera. Pues sí, aunque a veces no es bastante con que la otra persona nos vea bonita, lo que necesitamos es vernos bonitos, exacto, guapos, bellos, nosotros. Y creo que mucha gente se puede sentir identificada de sentirse en la misma situación, ¿no? De tener cierto complejo, de tener cierto reparo a dejarse llevar, a dejarse ver, ¿no? A descubrirse, a desvelar ese cuerpo. Y a lo mejor esta lección, entre comillas, que nos ha dado Brittany Gibbons, nos sirve, ¿no? Para dar un paso más y para arreglar una relación que podría irse al traste, pues por esa frustración que tenemos cuando nosotros estamos enamoradísimos de esa persona y nos atrae, y realmente el único problema que tenemos para estar fluyendo debajo de las sábanas somos nosotros mismos. Y seguramente pasado ese tiempo, pasado ese año, él ya no decía me gusta de ti, lo que evidentemente que le gustan cosas de su físico, pero marcaba algunos matices importantes, ¿eh? Lo que más me ha gustado a mí de su experiencia es cómo pasas de cuando dejas de tener relaciones sexuales con tu pareja y lo evitas o estás cansado o no sé qué, al final se convierte en eso, en una especie de agobio, ¿no? Una cosa de ¡buf! Y ahora lo vamos a hacer, ¡buf! Y ahora tal. Y es como si tuvieras que hacer un esfuerzo para tener relaciones con tu pareja. Cuando en realidad dices, y cuando en realidad te lo propones de decir, voy a hacerlo todos los días, vale, al primero, el segundo, el tercero puede ser que sea así, pero es que al final se convierte en una necesidad y en el momento más bonito del día. Mm-hmm. Exacto, porque se han quitado los miedos. Y cuando se quitan los miedos, entonces uno vuela libre. Pues es preciosa la experiencia de esta pareja, de este matrimonio. Y tantas y tantas personas que viven con la misma persona desde hace mucho tiempo, que tienen la misma pasión, pero que algo les deja de, no de entusiasmar en esa persona, sino que se produce una separación entre ellos, una separación física que está motivada normalmente por la inseguridad. Bueno, pues la lectura que tiene todo esto es fortalecer la seguridad, fortalece una relación. Y yo creo que eso ya es suficiente. Vale, y vamos a hacerlo todos los días, ¿eh? Exacto. Mado Martínez, en Eureka. Hoy hemos hablado de sexo y hemos hablado de las cosas buenas, que son muchas, que pasan cuando se hace el amor todos los días. Mado, muchas gracias. Un abrazo. La rosa de los vientos en Onda Cero. Repetimos e insistimos, hoy hemos empezado un poquito antes y ya estamos con el horario de verano, haciendo horarios distintos. Hoy hemos empezado a las 12:30 de la noche, estamos hasta las 4 aquí en la sintonía de Onda Cero, en La Rosa de los Vientos. Y en nuestro programa todavía queda una hora para tener un encuentro cercano, para conocer la influencia de la mente sobre la salud, la fuerza de la mente. Ese es esto sentido, cómo podemos controlar cosas con la fuerza de nuestra mente, de nuestro pensamiento. El efecto placebo y otras muchas cosas. También comentaremos más sobre amuletos sexuales en el juicio de la historia con Ana María Vázquez Hoyz. Y sabremos la relevancia que tuvo o no tuvo la desintegración de la URSS en las emisiones de gases tóxicos. Será una de las señales del fin del mundo que os contaremos con Javier Sevillano. Os recordamos nuestra etiqueta para mensajes, nuestro hashtag es #AlmohadillaRosaVientos, #AlmohadillaRosaVientos. Nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo, la actualidad, las noticias en Onda Cero llegan ya mismo y después continuamos, todavía nos queda por delante una hora de programa. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. En muy poquitas horas en la página web en www.ondacero.es está el programa de hoy, en la página web de Onda Cero. Hoy os contamos, y lo vamos a hacer ya mismo, vamos a tener encuentros cercanos, juicio de la historia, señales del fin del mundo, pero antes la resolución al enigma de esta noche, el personaje oculto, personaje que era... Silvia Casasola. Pues mira, te cuento. Los tres que hemos estado comentando, decimos y recordamos a todos nuestros oyentes, Gal Costa, Vinicius de Moraes, Joel Gilberto. Bueno, pues los tres fueron reyes de la bossa nova. Astrid Gilberto o Tom Jobim también ellos lo consiguieron, pero todos están de acuerdo, todos los músicos que se dedican a este tipo de estilo, dicen que el auténtico padre de la bossa nova, la persona que inventó los acordes musicales de este estilo junto con una forma de cantar a bajo volumen, fue nuestro protagonista de hoy. Si você disser que eu desafio amor, saiba que isto em mim provoca imensa dor. Só privilegiados têm ouvido igual ao seu. João é notícia porque seu filho acaba de confirmar que João Gilberto ha fallecido a los 88 años de edad en su casa de Río de Janeiro. Meu comportamento diante música. Los últimos años de João Gilberto pues han sido bastante tristes. Primero, por una pelea con su hija, quien le ha inhabilitado para tomar una serie de decisiones. Y segundo, porque ha estado litigando con la compañía discográfica que le contrató, reclamando los royalties por las ventas de sus discos años y años. También tiene corazón. Y recientemente el tribunal pues ha tenido a bien darle la razón, pero claro, ya João no va a poder disfrutarlo, y le hubiese venido muy bien económicamente porque resulta que él está prácticamente arruinado, tuvo que abandonar su casoplón y pues eso, que ha tenido unos años muy duros, y cuando ya está uno viejito y te vienen por todos los lados, pues la verdad es que se pasa anímicamente bastante mal. Así que valga este recuerdo desde La Rosa de los Vientos como homenaje a uno de los grandes, al que creó un nuevo género musical, al que está considerado el padre de la bossa nova, João Gilberto. ¿Y quién es el ganador o ganadora esta noche? Pues es Jenny, que ha participado en Twitter con @yaya_gaito. Jenny, enhorabuena, envíanos tu dirección a rosa.vientos@onda0.es y nada, y al ritmo de la bossa nova, felicidades. Só privilegiados têm ouvido igual ao seu. Eu posso apenas o que Deus me deu. Se você insiste em classificar meu comportamento diante música, eu mesmo me entendo. E atenção, a mente tem uma força extraordinária, importantíssima. O efeito placebo é isso, é isso. Hay que patentar o efeito placebo, a força que tem a mente sobre algunas cosas. Aquí os comentamos en encuentros cercanos algunas relacionadas además con la fuerza de la mente sobre la salud. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Encuentros cercanos. La salud es lo más importante que existe, y quien diga que no, miente. Las personas se tienden a ello, a mentir, pero eso no quita la razón a la verdad, que a veces está donde no creemos. Por ejemplo, la estadística no miente, puede mentir las interpretaciones y la utilización que se hace de los datos, pero los números son los números, y esos números dicen que en mayor medida de lo que se cree, el efecto placebo funciona, que básicamente se resume en que un falso medicamento actúa como si fuera real. Depende de la expectativa que se cree en el paciente, pero la pastilla de azúcar, por ejemplo, puede producir los efectos de un principio activo. Es por ello que muchas veces se comparan los estudios médicos con el efecto de un fármaco real junto al que hace las veces de placebo. Esto indica el poder de la mente sobre la salud. Es mayor del que se cree. Y a veces la mente es tan poderosa que en ocasiones se tienen los mismos síntomas que si se tuviera en realidad una enfermedad. Un estudio efectuado en 1997 por la Organización Mundial de la Salud determinó que el 20% de los pacientes que acudían al médico presentaban al menos 6 síntomas causados por la mente, una cifra suficiente para impedir a esa persona mantener los ritmos de su calidad de vida. Cuando las emociones o el estrés nos provocan que la mente, que a menudo es como una cinta de correr buscando salida, provoque una enfermedad, a veces esa enfermedad puede causar patología sean graves y a esa persona, pese a todo, se le puede poner al final de la lista de espera. Con ella no funcionan solo los recortes económicos que afectan a los sistemas sanitarios, sino también los que afectan a la empatía, los de las personas y los de la sanidad. Hace muy pocos días nos veíamos en Madrid con la neuróloga Susan O'Sullivan, que lleva 2 décadas tratando a pacientes que presentan graves enfermedades que a veces se pueden explicar gracias al apoyo tecnológico que proporcionan diversos exámenes, pero a veces, y no tan pocas, esas personas, esos pacientes, presentan síntomas de enfermedades graves, pero sin una base de que su trastorno tenga una causa, salvo que no esté en la mente, salvo que ella haya encontrado con eso la forma de salir de esa cinta de correr. Sometimes, for example, el sistema neurológico autónomo se da cuenta que es un sistema que está ahí para protegernos de una situación, de una emergencia, de algo urgente. Ese sistema se activa y nos ayuda a escapar de situaciones difíciles en nuestra vida. Sin embargo, a veces en la vida nos encontramos con situaciones de estrés y de una manera crónica este sistema se activa, es el mismo sistema que se activa para protegernos, pero en este caso se activa y nos produce alta presión arterial, nos produce palpitaciones y otros trastornos. Susan O'Sullivan acaba de publicar un libro titulado Todo está en tu cabeza. La traducción de esa obra, Todo está en tu cabeza, ha sido editada en España por la editorial Ariel. Es una obra que se basa en la propia experiencia y que le ha hecho a ella ser calificada como la Oliver Sacks de las enfermedades psicosomáticas. Es una experiencia profesional, pero también es una experiencia humana la que relata. Es una obra en la que no duda en afirmar que los trastornos psicosomáticos son síntomas físicos que enmascaran aflicciones emocionales y que esas enfermedades tienen un gran alcance global y que son algo más que síntomas habituales, en este caso síntomas que a ella le hacen despertar la alarma, síntomas como el cansancio o el dolor, que son las manifestaciones exteriores más frecuentes en estos episodios. A veces, las pruebas en definitivas de su sufrimiento hace que el paciente busque las opiniones de otros médicos con la esperanza de encontrar una explicación distinta. Y es que la sociedad es sentenciosa, diría yo, que incluso despectiva con las enfermedades psicológicas. Su investigación empezó con el caso de Brenda, una paciente que acudió a su consulta tras sufrir varios ataques epilépticos. Sus convulsiones, en uno de sus ingresos, fueron constantes cada 10 minutos. Se le inyectaron los medicamentos típicos en estos casos, pero nada resultaba. Ella seguía sufriendo terribles ataques epilépticos. Eran todos muy virulentos, se le sacudía el cuerpo entero. Llegó incluso a valorarse la posibilidad de inducirle un coma, pero no lo hicieron. Y no se hizo por una razón. Las pruebas efectuadas no indicaban que se tratara de auténticos ataques epilépticos. Pese a que sus convulsiones eran reales y su apariencia exactamente igual a las que se producen en estos casos. Pero, insistimos, eran psicógenos. Luego investigó muchos otros casos. Desde aquellos primeros tiempos, señala, ha conocido a personas cuya tristeza era tan complicada de tolerar que en lugar de hacerlo, la persona desarrollaba incapacidades físicas. Ha llegado a sentirse abrumada por los efectos que llegan a causar las enfermedades psicosomáticas. Algunos incluso tan graves que no siempre le resultaba difícil aceptar al paciente que la causa estaba en el subconsciente y que el poder de la mente era inmenso sobre el cuerpo y sobre la salud, casos en los cuales se producían ataques epilépticos, parálisis, ceguera. Matthew es uno de los casos que cita en Todo está en tu cabeza. Matthew empezó con dolores y problemas en las articulaciones. El cansancio se convirtió en agotamiento abrumador, mareos, molestias. Después no podía andar, fueron años infernales. Sus músculos agarrotaban, acabó en silla de ruedas. Sus empleadores no lo quisieron perder y le ayudaron para que pudiera hacer a distancia parte de su trabajo. Tenía todos los síntomas de una esclerosis múltiple en grado superlativo, todos menos uno. Ningún examen ni ninguna prueba confirmaba el diagnóstico. No tenía eso, no tenía esclerosis, no había duda de ello. La doctora examinó su vida y encontró que su supuesta felicidad no era tal. Tras la revisión de todo, concluyó que sus síntomas neurológicos no eran atribuibles a ninguna enfermedad como tal, a ninguna enfermedad neurológica, y sí a un trastorno de conversión. Su mente había ganado la batalla. Cuando se trató la causa de su problema y con la ayuda del psiquiatra adecuado, el cuadro mejoró. A veces, evidentemente, se ha equivocado. Hay que hacer todas las pruebas hasta que se demuestra que algo existe o no. De todas formas, hay fallos a la hora de mostrarse, como le hacen creer que los trastornos de conversión son una imitación pobre de una enfermedad neurológica. El caso de Linda es uno de los muchos casos que lo demostraron. Tenía inmovilizada una parte del cuerpo, la derecha. En tal parte, en la cabeza, ella se había notado un bulto. El médico lo examinó, era un bulto de grasa benigno, pero ella, temerosa de que se hubiera equivocado, siguió haciéndose pruebas. Después, hormigueo, falta de sensibilidad, finalmente inmovilidad, pero inmovilidad en la parte derecha. Y es la parte izquierda del cerebro, en la que no tenía nada, la que controla la derecha. Ella no lo sabía, la paciente no lo sabía, pero Susan recuerda que los síntomas que surgen a causa del estrés o la ansiedad dependen, ojo a lo que ella dice, de que el afectado sepa o no sepa acerca del cuerpo y de la enfermedad. En resumen, pasa lo que se sabe. Y su convencimiento es que más allá de psicólogos y psiquiatras a los que ella deriva a los enfermos, es necesario que existan especialistas en este tipo de casos, del mismo modo que existe un cardiólogo que estudia el corazón o un nefrólogo que estudia los riñones. Absolutamente, eso yo creo que es la respuesta al problema. Ahora mismo este tipo de pacientes caen entre especialistas y no hay ningún médico que se haga absolutamente responsable de pacientes de este tipo. Entonces, por ejemplo, si va a un neurólogo porque piensa que tiene un problema neurológico, es posible que le den el alta porque no se ha descartado esa posibilidad. Pero ahora sí que existe un movimiento específico en el que probablemente acabe pasando que existan especialistas que se encarguen de esto y por fin mejore así su situación. Hoy, mañana quizá. Una de las grandes dificultades que se ha encontrado Susan es decir al paciente lo que ocurre. Piensa el paciente que le están diciendo que no tiene nada, que todo es falso, que se inventa los síntomas, pero nada más lejos de la realidad. No son ficticios, cambia el origen, pero no cambia la realidad. Por eso ella prefiere el enfado a la negación, porque el enfado le indica que el mensaje que ella quiere transmitir al enfermo se ha transmitido. Si un paciente acude a un médico con un problema, una dolencia severa, como puede ser una inmovilidad en la pierna o un dolor o convulsiones o ataques, y se le dice que lo que le pasa es normal, que no tiene nada fuera de lo normal, el paciente sigue sintiendo ese dolor es muy real, con lo cual no encuentra ningún consuelo en ese diagnóstico. También a su vez sienten que ese diagnóstico hace que su entorno, su sociedad, les vaya a considerar de una manera diferente. Y tienen toda la razón. Cuando el entorno de un paciente se da cuenta que o aprende que el trastorno que tiene psicológico no les ven tan discapacitados, con lo cual es normal que se rebelen contra ese diagnóstico, es comprensible. Es importante quitarse la vergüenza, quitarse la máscara, quitarse aquello que hace que el paciente se sitúe en la zona de confort. Si se produce un verdadero cambio en la percepción pública, se acabará aceptando que a veces la mente tiene el poder de hacer que nos encontremos mal, muy mal, que se pierda el control del cuerpo, porque, nos guste o no, no todos pueden somatizar sus emociones, pero en algunos casos sí pasa. I mean, that is the key. Esa es exactamente la clave en lo que yo hago. Si yo le digo a un paciente que el trastorno que tiene es disociativo, incluso antes de empezar esta conversación con él, yo describo casos comunes en, las que se da, en los que se da eso. Le explico a un paciente que si mi corazón comienza a pulsar de una manera más rápida porque estoy emocionalmente excitada en ese momento, le digo que jamás me diría que eso no es real, nunca me lo cuestionaría, eso pasa, eso sucede y es común. Entonces, si yo soy capaz de doblar el latido de mi corazón por un estímulo externo, entonces les pido que den el siguiente paso y que consideren que puede ser real también el provocar una parálisis o el provocar unas convulsiones. Como señala la autora de Todo está en tu cabeza, Susan O'Sullivan, dice que la fuerza de la mente, cuando la mente se introduce en vericuetos complejos, que en ocasiones, aunque todavía falta mucho por investigar, se puede llegar quizá a provocar que una enfermedad grave aparezca. I mean, there's no scientific proof at all to say that. No existe ningún tipo de prueba científica que demuestre que la mente es capaz de provocar enfermedades reales graves. Muchas veces me preguntan por el cáncer. No existe ninguna prueba que lo confirme. En cambio, yo creo que no hay duda de que la mente afecta directamente al sistema inmunológico, al sistema endocrino, al sistema cardiovascular, con lo cual no hay ninguna razón por la que podamos pensar que, que está fuera de las posibilidades. Don't think it's outside the bounds of possibility, even though it has never been proven. Hablemos de Yvonne. Trabajaba en un supermercado. Arreglaba un escaparate cuando sufrió un accidente. Un líquido salpicó su rostro. Gritó del susto, huyó del dolor. Sus ojos estaban afectados. Fue al hospital. Cuando llegó, sentía algo mejor su rostro, pero a lo largo del día siguiente su vista se emborronó poco a poco hasta quedarse ciega. Le hicieron varias pruebas. Todo estaba bien. Los neurólogos lo certificaron. Su ruta nerviosa funcionaba correctamente. No había motivo para su ceguera. Las pruebas comprobaron que Yvonne debería ver bien. Incluso se demostró que sus pupilas reaccionaban con normalidad ante algunos estímulos. Pocos creyeron en ella. Susan fue distinta. Sabía que no había causa para su ceguera, pero sabía que su trastorno era como una metáfora. Su mente había aprovechado la circunstancia para que ella viera solo lo que no le hacía profundizar en su vida, en lo terrible que había sido, en lo que había tragado. La disociación había causado su problema porque nuestra mente escoge permanentemente qué percibimos y qué ignoramos. Cuando la atendió por última vez, le regaló el dibujo de un árbol que ella había hecho en el hospital. Era un árbol perfecto, colorido. Ella no lo podía haber hecho, pero lo hizo seguramente porque Susan la escuchó, la atendió, la quiso, tuvo cercanía a ella. Y era como ese árbol que había dibujado la paciente, un árbol en mitad del desierto. Y eso es lo que tenemos que ser para la gente, árboles para ellos. Quizá un día todo sea bosque, y eso también será una medición. Cero, La Rosa de los Vientos. Juicio a la historia. Noche de Reyes en Juicios a la Historia con la historiadora, con la profesora, con Ana María Vázquez Hoyos. Ana, muy buenas. Buenas noches, carpe diem. ¿Qué de regalitos traes esta noche? Ya vienen los Reyes. Qué bien, yo me apunto. Bueno, yo os he traído un regalo de Reyes. Nos remontamos a 1990. Digo, no hace tanto. Bueno. Hace 27, ¿ay? Bueno, ya... Podemos decir 28 años. Estás un poco viejuno, ¿eh? Había un programa de televisión que la armó y la montó. La montó, pero vamos. A ver a quién la han montado. Discutiendo con ese programa que era de Chicho Ibáñez Serrador. No podía ser tan rompedor. Bueno, pero fue rompedor. Se titulaba Hablemos de Sexo. Lo presentaba Elena Ochoa. Y se decían cosas, bueno, era así el programa. Comenzamos hoy este programa, Hablemos de Sexo, cuyo fin fundamental es la información sexual. Porque somos de la opinión que la información no hace daño. Lo que sí lo hace es la falta de información o la información deformada. ¿Qué es lo más raro que usted ha escuchado sobre el sexo? Eso de poner el pene en la boca es malísimo porque debe coger una mala enfermedad. Nos vamos a limitar esta noche al fetichismo y al sadomasoquismo. Con la vela se suele jugar con ellos, echándoles la cera encima de todas sus partes. ¿Hay alguien del público que quiera preguntar? ¿Un hombre o una mujer se cita solo con vídeos o revistas, debe ir a una consulta de un sexólogo? Deberían de buscar ayuda. He leído en una revista que masturbarse en las últimas semanas de embarazo puede acelerar el parto. ¿Es cierto? Madre mía, las cosas que pensaba el mundo hace tan solo menos de 3 décadas, ¿eh? Pero yo que te quería hacer un comentario, Bruno. Cuando has dado pie al corte, has dicho que ibas a montar y nos hemos quedado Ana y yo diciendo, uy, uy, uy, ¿a quién va a montar? Ya empezamos. Y estaba mirando hacia el control, no sé. Pues vamos, bueno, a insistir. Yo venía a hablar de amuletos, la que se montó con este programa, Sí. Tremendo, tremendo. Pero era normal, porque había mucha gente que tenía unos problemas ahí, una desinformación, ¿no? Sí, sí, ahora nos hacen programas y los problemas son los mismos, Pero bueno. No, yo creo que ya no. Yo a lo mío. Yo os cuento. Y todo esto viene por algo, porque vamos a hablar de sexo esta noche. Yo cuento. O de amuletos para yo sexo. Cuento mi. Sí, la verdad es que. En este año 2019 que acaba de comenzar. Hablando de programas antiguos y de cosas antiguas, ¿os acordáis de la película Viridiana de Buñuel? Sí, claro, claro. Bueno, cuando la escena aquella, que está la imitación de la Santa Cena, que Lola Gao se pone de frente a la cámara y se levanta las faldas. Eso es, sí. Enseña el sexo. Sí. ¿Por qué? Pues porque está haciendo una burla, ¿no? No. Es un gesto apotropaico. ¿Qué es apotropaico, señor? Significa proteger contra el mal de ojo y al mismo tiempo atacarle. Y entonces ese gesto de levantarse las faldas, que se interpreta como una burla, obviamente, cuando no sabes lo que sé yo, que pasó, me lo estudiaba, y claro, por eso claro. Os lo cuento ahora. El enseñar el sexo significa a una bruja, significa, o a un mago directamente, que te quiere hechizar, a alguien que te quiere hacer echar el mal de ojo, tú enseñas el sexo y entonces tiende a taparse los ojos asustada de lo que ve. Y entonces se rompe la mirada del invidus y en ese momento te puedes escapar. Fíjate. Qué bonito. El origen, o sea, que de las cuando, cosas... cuando venga alguien a robarte y dice, no me robas que te enseño lo que tengo aquí. Y ala. Y no lo metí en la cárcel entonces, ¿eh? Claro. A Buñuel. No, pero no lo metieron. No lo profesó la Audiencia Nacional. Claro, pero es un gesto que efectivamente se interpreta como burla, pero los que sabíamos magia dijimos, cielos, igual que Baubo. ¿Sabéis quién es Baubo? Baubo se llama La vulva mítica. La vulva mítica es un libro que os recomiendo buscarlo, no sé si estará fotocopiado o en PDF en internet, que escribe Devereux, se llama Devereux el autor, Dios de Veré, y se llama, está publicado en español, es un libro pequeñito, y habla del mito de la muerte de la naturaleza. Plutón, el dios del infierno, roba a Proserpina, a Perséfone en griego, Proserpina en romano, y entonces la madre de la diosa joven se enfada, quiere que le devuelvan a su hija, pero se muere con su dolor, con su tristeza, deja de nacer los niños, dejan de nacer los animales, los corderos, las cabritas, los toritos, y muere la naturaleza, hasta que llegan a una convención y permite Plutón salir a Proserpina solo unos meses al año, que es cuando vuelve a florecer la naturaleza. Que es un poco relacionado con la primavera. Claro, con la primavera, el renacimiento, los ciclos de fertilidad, etcétera, etcétera. Que teóricamente no vuelve todo el año porque había comido un grano de granada, que es el signo de, vamos, el fruto de la muerte y también el símbolo de la fertilidad en el mundo antiguo. Todos estos mitos, cuando se explica la cuestión de enseñar el sexo, cuando va la diosa madre, llega Eleusis, hoy es un barrio de Atenas, y está triste. Y entonces una mujer mayor, para hacerla reír, lo que hace es levantarse las faldas. Y en ese gesto, la diosa se echa a reír de ver la desnudez de esa vulva envejecida y fea, entiendes que es una señora muy mayor, y a la diosa le entra un ataque de risa, y con esa risa, que es una risa mágica, surge otra vez la primavera, porque la diosa de la naturaleza y de la fecundidad deja de estar triste. Entonces, el proteger, a lo que vamos, el proteger a las personas contra el mal de ojo con amuletos sexuales, tanto la exhibición de la vulva femenina como la exhibición de el pene, el escroto masculino, es un acto en contra del mal de ojo. Por un lado, es talismán, porque obviamente tú no te pones un falo de un señor que has matado en la guerra, igual que hacían los asirios, que en vez de cortar la cabeza, ya dije, no, esto es una gordinada y son muy grandes, en vez de eso tráeme falos, o, por ejemplo, se los pidió, oye, cuando o sea, pero, se fue a los, ¿sí? a los enemigos, en vez de cortarles cabellera, cortaban falos y se claro, los llevaban porque de es recuerdo que, vamos a ver, si tú matabas a 14 enemigos, ¿cómo cogías? Como coger melones, pues a la tercera cabeza ya no te cabe, ¿no? Y que cansa y mucho. Entonces dijeron, pues la verdad es que mejor pedir prepucios. Entonces, por ejemplo, cuando David fue a casarse con Mical, pues el padre lo que le pidió fue el prepucio de 100 filisteos. Ala. Y dijo el otro, pues esa era la dote. A lo mejor le pidió 20 y dijo, pues yo que soy más chulo te traigo 100. Es una de las anécdotas, ¿no? Pero es una guarrería igual. Pero os quiero decir con esto que cuando vais a una ciudad romana, sí, o vais a una ciudad del mundo griego o del norte de África, que hay muchas ciudades romanas, y os enseñan un pene, por ejemplo, en el suelo, que están grabados, y el guía os guiña el ojo y os dice, medio metro, yo más, y dices, ande vas, chaval. Eso significa que es un símbolo de fertilidad, porque es el símbolo de Piriapo con el falo levantado, significa la fertilidad y es un signo de fertilidad y fecundidad, pero sobre todo lo tenían en Pompeya y está un Priapo maravilloso. Y con el peso. Ya, pero lo más divertido, no sé si has estado en Pompeya y lo has visto. Pompeya, sí. Bueno, pues yo me acuerdo que una de las veces que estuve llegaba muerta de risa y había dos señoras algo mayores que decían y se taparon los ojos, pero con los dedos abiertos para ver bien el falo. Y luego hay otro en la casa de los Betty, dentro de lo que es la alacena, uh-huh, también hay otro. Que eran símbolos de salud. Repito, fertilidad, de pasta gansa. Vale, por eso tenían el Priapo en la cocina. ¿Me explico? No era para que se emocionase la cocinera y le saliera la mejor la paella. Y yo el que vi estaba en la entrada de la casa. ¿Tú has visto el pintado? Eso con es. Con la balanza. Eso es. Pero luego te vas a la cocina y hay uno que está en el suelo, que porque el no es el de la balanza, sino es uno con el de mármol blanco, que es, digamos, menos expresivo. O sea, que el porno lo inventaron también los romanos. Mira, el porno lo inventaron Adán y Eva cuando dijeron, ¿no? ¿Qué tienes ahí? Pues me gusta. Es que el de el pintado de la balanza te llama la atención, pero claro, comparado con el cuerpo está desproporcionado, pero está lo mismo. Se llama el priapismo. Muy, muy bien armado. A mí me enseñó una vez un amigo mío, y decía, esto no puede existir, y me enseñó fotos de gente de otras razas, norte de África, que les llegaba el falo sin estirarse, le llegaba a la rodilla. A los tobillos. Y dije, madre mía. Los tobillos. Me quedaría debufando. Bueno, pues nada. Yo os puedo decir que tenéis en internet, si queréis leerme, ¿sí? Qué paso estoy. Ay, ay. Tenéis mi artículo sobre la clasificación formal de los amuletos fálicos en España, que lo estudié con Javier del Hoyo hace ya bastantes años. Y entonces aprendí muchas cosas porque Javier era muy divertido y es. Y entonces hay una cosa que supongo que no sabéis, yo no la sabía. A ver. Que el fascinus es como se dice falo en romano. Fascinus. Fascinus o fascinus. Ah, fascinus. Fascinus. Y es de la raíz de fax, que es nefas, fas o nefas, que es lo que es fasto o nefasto, es lo mismo, pero también de fascinante. Y de aquí viene mi enfado. La raíz fascinante es que los hombres son fascinantes y nosotras, y las mujeres somos un coñazo. Cogni, dije, coño, esto es un machismo que no se puede permitir. No se puede tolerar eso. Pero que sepáis que el ponerse un talismán que es artificial, es directamente un signo o un símbolo que les ponían a los niños pequeñitos, sobre uh-huh. todo en Roma, hay falitos chiquititos, que está solamente el falo, también está el escroto, pueden ser falos múltiples, falos que tienen... ¿Pero cómo falos múltiples? Sí, sí, hay unos maravillosos, unos maravillosos. Vamos a ver, en vez de pensar en el falo... ¿Hace un pulpo de falos? No, puede haber seis. Entonces, directamente pensar que es una pila eléctrica, y entonces, igual que en una linterna tenéis linternas con dos pilas o linternas con que son largas, que llevan ocho pilas, pues un amuleto fálico, el tener o seis falos o ocho falos, significa que... bueno, me está entrando el ataque de la risa y ya no me puedo callar. Menos mal que no estamos en la televisión. Es que tenemos que contar a la gente que se hemos frotado un boli. Yo he pintado todo. Vamos a ver. Se acaba de poner nervioso Bruno y se ha perdido. Es que haya curado el boli. ¡Ay, qué bestia! ¡Qué bestia! Con tanto palo se ha puesto pintura de guerra y como iba a montar, pues ala, dice. Pues ala. Y yo tan seria hablando de falo. Y mientras tanto el boli pasándoselo bien hasta que no ha llegado su momento. Bueno, total, que os cuento, la primera vez que existe un amuleto o un talismán que es artificial de una mujer con las piernas abiertas enseñando la vulva, se conoce en un cilindro sello mesopotámico, que es Istar, y luego tengo una señora pequeñita en bronce que la compré en la India, que también exhibe la vulva y es apotropaico, es decir, aparta el mal de ojo. Pero es que luego apotropaico es del verbo se me ha olvidado ahora mismo, apotropen, con la risa de apotropaico. Bruno, significa en activa, significa atacar, Y en pasiva significa defender. Ajá. Es decir, que al mismo tiempo que te protege a ti, ataca a ese mal de ojo, que es el ojo del invidus, uh-huh. que es lo más tremendo y lo que más daño hace, es el ojo de la envidia. Entonces, que sepáis que existen, por ejemplo, en Sasamón, en el Museo de Burgos hay unos falos preciosos, hay, pero preciosos, o sea, yo que va, tengo que contarlo. Brillantes. Y os voy a contar la mejor anécdota que yo he tenido en mi vida con falos. Con los falos, pues fue que cuando estaba haciendo este trabajo hace ya bastantes años, me fui a dar una convivencia que llamábamos en la universidad a Calatayú. Total, me bajo de... Lo de falos y convivencias. Calla, calla, esperaros que es buenísimo. Total, que me bajo del autobús, del alza que me llevaba, como se llamase, sí, el autobús, sí. Me bajo y me voy a tomar un café a la gasolinera. Estoy rodeada de señores por la derecha, por la izquierda y por el medio, y yo allí, es pues unos 60, pequeñita, bajita, y de repente me pongo a mirar los llaveros que tienen colgados en las gasolineras y me veo la reproducción del falo de Sasamón del Museo de Burgos. Y dije, jo, esto me lo tengo que llevar yo. Total, que... Cuando lo compraste te miraron con una cara. Espera, pero espera. La reproducción era tamaño natural. No, lo tengo todavía en casa. Tendrá es un falito con alas, con dos alas, buenos dúos pendentes magníficos. ¿Sí? Y directamente dije, me tengo que llevar uno para mí, otro para mi compañero Javier, y el tercero para que me lo rompa la asistenta, porque yo siempre cuando compro las cosas las compro por triplicado para la asistenta que me lo rompe. Y digo, pero tengo morro yo rodeada de tíos de pedir esto. Digo, pues yo sin esto no me voy. Total, que le digo, ¿me da usted tres? Me queda mirando el señor de la gasolinera, que estaba de la cafetería. Y digo, es que soy profesora, mire, estos son amuletos. Y yo diciendo, madre mía, lo que tiene que estar pensando. Total, que yo me fui con mis amuletos, que todavía los tengo. Le regalo uno a Javier del Hoyo. Y al cabo de los años, lo conté en clase, y tengo bastantes amuletos sexuales, mucho más preciosos que el museo, el falo de la reproducción del Museo de Burgos, porque me trajeron uno maravilloso que tiene el pene en pequeñito con la punta en colorado y los dos huevecillos son dos cascabeles. Total, que me lo han traído a clase. A mí, de repente, se me llega otro amigo mío, que es más cachondo que la música de los caballitos, me dice, profe, te he traído un regalo de no sé dónde. Y dice, lo que pasa es que no me atrevo a dártelo, pues exhíbelo. Y me sacó un Priapo de cristal, una botella priápica, y tengo mi casa llena de falos por todos los lados, que cuando se me olvida esconderlos, la gente debe decir, ¿esto qué es? ¿La casa de una profesora o un prostíbulo, verdad? Pero ¿has llegado a contarlo? ¿Sabes cuántos tienes o no has perdido la cuenta? No, porque no se pueden contar. ¿Ah? ¿Ves? Porque es mágico. Son incontables. Claro, es bueno, mágico, pero claro, yo os digo, que viene un obrero, digo, espérate que esconda todo esto. Pero los tengo de todos los tamaños, colores. Tengo unos que son sacacorchos, otros que se aprietan no sé qué y el tira al falo, otros que flotan. En fin, ya os digo, a mí cuando la gente me quiere regalar algo, me regalan falo. Digo, pues hala, hala, pues eso. A la colección. Prefiero falos que vulvas. Porque no sé si sabéis que una de las cosas que era una delicatessen en Roma era la vulva de gorrina, con perdón. Ah. O sea, que, repito. Es que es una delicatessen la vulva. Es una delicatessen. Borremos esto. Anda, no te sigas. Está nerviosísimo aquí. Bueno, os prometo una cosa. El próximo programa, si me acuerdo, voy a ver si lo pienso, me traigo... tres o cuatro amuletos y los describimos. Amuletos no. Son talismanes porque son artificiales. Yo no he cortado el pito a nadie. Vale, pero yo quiero alguna foto, ¿eh? Yo quiero ver alguna foto. No, fotos no, me los traigo los de verdad. Yo, ah, vale. Yo me traigo mi amuleto colgado, vale. Porque el taxista no lo ve. Vale, perfecto, genial. Entonces, genial. Y los describimos, y para que sepáis que son contra el mal de ojo, contra los envidiosos, que no es exhibición de los órganos sexuales, nada más que para cortar la mirada del envidioso, que hay mucho envidioso por todo. Vale, fenomenal. Amuletos sexuales esta noche, sonrisas y conocimiento con la profesora, con la historiadora, con Ana María Vázquez Hoyz. Gracias, Ana. Carpe diem y repito, de Bereus, la vulva mítica que os interesará. Qué bien hemos empezado el año, ¿eh? Con mucha risa. Y contra el mal de ojo, y que para que nos proteja nuestro amuleto sexual contra los envidiosos, que es cruzar los dedos. Uh-huh. Ah, también. Es lo mismo. Ya os hablaré de la magia del nudo. Muy bien. En Onda Cero, la rosa de los vientos. Señales del fin del mundo. Momentos extraordinarios y divertidos los que hemos tenido durante toda la temporada, durante todo el año, con Ana María Vázquez Hoyz. Momentos extraordinarios también los que tenemos aquí con Javier Sevillano. Javier, muy buenas. Que estaba tomando nota, ¿eh? Sí, sí. Bueno, el que estaba Ana María hoy, bueno, a pesar de que eran Navidades. Sí, sí, es que como había unos minutos había que recuperar. Hemos recuperado este, uno de los momentos más fantásticos y divertidos. Nos dio risas y nos... Que debe haber colas de obreros para ir a su casa. Ir a casa de esta señora haciendo una chapuza, es que ya verá lo que tiene allí. Después de esto no se puede decir habrá colas de obreros. Porque otra... Tiene otro significado. Es otra cosa, sí. Pero fantástico. Por cierto, venga. Señores del fin del mundo. La URSS, su desintegración... Fue una señal del mundo comunista, que se vino abajo, pero así cataplaf. Sí, pero vamos a ver, ¿qué tiene que ver todo esto con el cambio climático? Hubo de todo un poco. Pues verás, antes de la caída de la Unión Soviética en 1991, la Unión Soviética... la media de consumo de carne por persona soviética era de 32 kilos por persona y año, que es bastante. Es bastante porque en aquellas épocas suponía un 27% más de lo que consumían los europeos occidentales y un 300% más de la media mundial, es decir, consumían muchísima carne. Cuando en 1991, en la época de Mikhail Gorbachev, la URSS viene al traste, fracasa el sistema comunista en la Unión Soviética, llega el colapso, lo que ocurre es que el sistema centralizado de control de precios y salarios que tenía la Unión Soviética, pues también colapsa. Y entonces pasa de buenas a primeras a una economía de mercado. ¿Qué ocurría? Que la Unión Soviética para tener esa carne necesitaba muchísimo, pero muchísimo forraje. Y no daba abasto, sobre todo en las zonas de Kazajistán y, a ver, lo tengo por aquí, en lo que es ahora Rusia y Kazajistán, eran inmensas extensiones donde se cultivaba forraje. Y además era un forraje que estaba, digamos, alimentado o estaba fertilizado con fertilizantes sintéticos, lo cual para poder alimentar a toda esa cabaña de vacuno, fundamentalmente, que era la que daba de comer tanta carne a los soviéticos. Como no había suficiente grano, de comer a toda esa cabaña de... Como no había suficiente forraje, no había, lo que hacía la Unión Soviética es que en esa época le compraba mucho grano, mucho forraje a los Estados Unidos. Cuando colapsa todo el sistema económico soviético, lo que ocurre es que hay una grandísima crisis. Y de pasar de un sistema centralizado en el que había un control muy exhaustivo de los precios y de los salarios, se pasa a esta economía de mercado que hemos dicho, en el que los salarios bajan y los precios aumentan, ¿no? Entra en una época de inflación en la que la crisis es brutal. ¿Qué ocurre? Que fundamentalmente... Suspende, que aquello no fue bueno para la URSS. Se suspende es una ironía, ¿eh? Este consumo masivo de carne de vacuno porque primero las importaciones ya no se realizaban porque ya no había dinero para pagar estas importaciones que de venían forraje. De los Estados Unidos, y con la producción nacional de la Unión Soviética no había suficiente para dar de comer a tanta vaquita y terneritos, y entonces sí. Lo que ocurre es que hay menos terneros, hay menos producción de forraje, se viene todo al traste, con lo cual también los soviéticos empiezan a consumir mucha menos carne de vacuno. Concretamente, casi según el estudio de los profesores de un grupo de científicos rusos y alemanes, resulta que la cosa cae casi como un veintitantos por ciento, que creo, lo tengo por aquí. No. Se pasa de los 62 millones de hectáreas de cultivo que había para forrajes, toda esta superficie queda abandonada, ¿no? Y entonces 62 millones de hectáreas de cultivo, pero aún así tenían que importar, tú fíjate, sí, sí. La gran cantidad, la gran dependencia de la economía y de los soviéticos del consumo de oye, de ¿y qué carne, pasa ¿no? con todas esas vacas que ya no se comen? Pues que sí, no, ¿se mueren? No, se mueren, no. ¿Se las zampan? No, vamos a ver, dejan de producirse tantas vacas, tanto ternero y tanto eso, al no haber maneras de alimentarle, dejan de tener tanta cabaña vacuna, y entonces pasan a unas cantidades que ya más o menos eran más adecuadas, y no a ese 300% de consumo de carne superior a la media mundial, o sea, sí, que era sí, muchísimo. Sí, sí, sí. ¿Qué ocurre? Que lo que demuestra es que este estudio, al haber menos superficie de cultivo fertilizado sintéticamente... Lo que demuestra este estudio, entre otras cosas, es que comieron mucho, pero después... Mucho, mucho, sí. Pero lo que ocurre es que bajaron, mucho menos, ¿eh? Bajaron también las emisiones de CO2. De metano también, a lo claro, mejor. De metano, de óxido nitroso y de CO2. Porque al haber menos vacuno, las emisiones son mucho, y además una cabaña tan numerosa, las emisiones eran mucho menos, más reducidas. Estos 62 millones de hectáreas de cultivo que desaparecen fertilizados de forma sintética, es decir, con añadiendo nitrógeno que generaban este óxido nitroso, que conocemos ahora por los coches de diésel y todo eso, bueno, pues estos fertilizantes sintéticos, lo que generaban era tal cantidad de gases de efecto invernadero, los conocidos como GES, que son fundamentalmente estos, el CO2, el metano que tú has comentado por los gases, ¿sí? De las vaquitas, como tú muy bien dices, y también por el óxido nitroso, pues desaparecieron. Y entonces se ahorraron o dejaron de emitirse a la atmósfera todos estos gases de invernadero cuando quebró la Unión Soviética, que son los equivalentes, a ver, no quiero decirlo más, pero ahorró el echar a la atmósfera el equivalente al dióxido de carbono emitido por la deforestación de la selva amazónica durante 5 años. ¡Qué barbaridad! Es decir, lo que estos campos, además, al estar improductivos, al no estar generando ese forraje, lo que pasaron es a captar CO2. Es decir, volvieron a un estado más natural, empezó a crecer de forma salvaje la vegetación y pasó de ser campos. Vamos, en los que estos CO2 no vienen de estos pet. Claro. ¿No? Pasaron a ser campos que en vez de enviar a la atmósfera óxido nitroso proveniente de estos fertilizantes, empezaron a captar CO2 de la atmósfera al haber más vegetación agreste y salvaje de forma natural. Pero esto también nos puede dar un indicativo de qué cosas pueden ser buenas o necesarias que pasen en la atmósfera. No sé si de forma artificial. Hombre, evidentemente natural, fue bueno para la atmósfera, pero malo para el pueblo soviético, claro, ¿no? Claro, claro. Pero nos pueden marcar indicativos de cosas que se pueden hacer. Indicativos. Sí, este estudio se ha realizado de forma con un objetivo, no simplemente para realizar un estudio histórico de lo que ocurrió, sino para tener una para idea de lo ocurrir, que puede, exactamente en de lo que puede lo hacerse, que tenemos que hacer, claro. No ya en el futuro, no en esta frontera del futuro que hablamos aquí los domingos, sino también para ver qué se puede hacer de cara a limitar estos gases de efecto invernadero sin llegar a tener que diezmar, claro, y hacer pasar hambre a la población por una situación de estas, evidentemente. O sea, tiene un objetivo, un doble objetivo, que es el histórico, por decirlo de alguna manera, y también el de una futura aplicación, ¿no? Claro. Bueno, pues es una historia interesantísima, una perspectiva que no se ha comentado en nada. Se ha hablado de la cosa económica, de la cosa política, pero de la diferencia y lo que tuvo que ver esa desintegración de la URSS con el cambio climático o todo lo contrario. ¿Sabes pues lo que ocurre ahora? Que se sepa eso, claro, ¿eh? Eso ha traído consecuencias. Ahora no es que se haya recuperado desde aquellos años hasta ahora. No, vamos a ver. Ahora resulta que la mayoría de productos cárnicos que se consumen en Rusia, en la Federación Rusa y en los distintos países que han surgido después de la descomposición de la Unión Soviética, es que la mayor parte del vacuno se importa. ¿De dónde? De América, fundamentalmente de Sudamérica, de América Latina. Uh-huh. Lo que ocurre es que ahora, digamos que la huella del CO2 o la huella de los gases de efecto invernadero que antes se producía in situ, de forma local, en todo el ámbito de la Unión Soviética, ahora donde se produce es a muchos kilómetros de donde se consume esa carne. Es decir, esa carne, claro, se consume en Sudamérica, es allí donde se emite el ese forraje, CO2. Ese CO2, ese metano, esos fertilizantes nitrogenados, es ahí donde se producen y donde surten su efecto de cara a cuando salen a la atmósfera, pero el producto no es consumido allí, sino se consume a miles de kilómetros en la Federación Rusa y en estos otros países. ¿Sabéis que los rusos no, el tema de los fritos no lo conocen? ¿De los fritos? Es todo a la plancha. Ah, vale. Y hecho al horno. Ah, pues no lo sabía. Que son rusos, tiene que ser al horno para que sea duro. No, y porque el gas, como se lo dan prácticamente gratis, no tiene problema, pero que cocinan muy sano en ese aspecto. Uh-huh, ¿es claro, a la plancha o en horno? ¿Y el objetivo? Lo digo porque tengo mi amiga rusa Olga, rusa. Lo que tú comentabas, Bruno, ¿cuáles son? Indicativo para que no se produzca el fin del mundo. ¿Cómo se puede aplicar esto? ¿Qué consecuencias? ¿Qué lecciones positivas? Sí. Es saber que las reestructuraciones económicas y las políticas pueden cambiar de una forma muy violenta, muy drástica, los patrones del comercio internacional. Y por otro lado, si consumimos un poquito local, menos de carne, pues también viene pues bien también en general. Sano, también en masa, ¿no? Pero bueno, eso ya en gustos. La Rosa de los Vientos se envuelve mañana a partir de La una de la madrugada. Hasta las 5 en principio. Atención, que tenemos programación. Ya estamos en verano, ya estamos en julio. De 1 a 5, La Rosa de los Vientos mañana entre 1 y 5 de la madrugada. Importante ese dato, a tenerlo en cuenta. Quedaos en la sintonía de Onda Cero. Llegan las noticias y después os dejamos en buenas manos. Y en un ratito estamos de nuevo aquí. Adiós. La Rosa de los Vientos en Onda Cero.